Saludos, bienvenidos amigos y amigas de Geocastaway al programa número 21. Estamos en julio y sí, grabamos, no hacemos vacaciones. Hoy es 29 de julio del 2011. ¿Qué tal, Óscar? Muy bien, aquí pasando más o menos las calores típicas de julio, pero bastante Muy soportables este bien. año. Bien. No tenemos vacaciones, ¿eh? No, no, hoy es operación salida aquí en España, de toda la gente que se va de vacaciones, pero de momento nos mantenemos por aquí Y además nosotros. hay muchos podcasts que terminan sus temporadas. De hecho, ya terminaron quizá hace ya unos días y hasta septiembre no vuelven. Pero nosotros no, aquí estamos, al pie del cañón, difundiendo las ciencias de la Tierra y con noticias como la que ha sucedido recientemente, pues en Corea. Ayer lo estaba viendo, unas inundaciones impresionantes que están evacuando, o sea, la propia Seúl. Han tenido que evacuar a un montón de gente. Bueno, están con el agua literalmente hasta el cuello. Tendremos que hacer el seguimiento a ver cómo está todo eso más adelante. Y en tema sísmico, ¿pero ha habido Busca, algún busca. terremoto interesante este último mes? Sí. Este último mes hemos destacado dos. Uno que es bastante típico, no sé si estáis en lo de alertas de sismos, pero en Twitter siempre sale mucho en la costa este de Honshu, en Japón. Y esta vez ha sido de 7.0, más o menos de los fuertecitos que han habido últimamente. Desde que hubo el gran terremoto, que ya recordaréis, en toda esa zona ha habido bastante actividad sísmica. Y históricamente yo creo que ahí también ha habido mucha actividad sísmica, pero este es de estos últimos tiempos que llevamos, de los más importantes. Y luego, ¿qué más? Este que os he dicho, perdón, me olvidaba el día, fue el 10 de julio. Y luego hemos tenido otro así importante de magnitud 7.6, a ver si lo digo bien, en Kermadec Islands Region, en la zona de Nueva Zelanda. Y ese fue el día 6 de julio. Así que han habido muchos más de estos de más baja intensidad y magnitud, pero nos han llamado la atención estos dos, que son los más fuertes. Tampoco tenemos más noticias destacadas. Sí, que tenemos algo importante. Sí, tuvimos la, bueno, de la zona del Cuerno de África, donde está Exacto. Somalia, toda esa zona, pues tenemos una crisis alimentaria debido a una gran sequía y el propio Ban Ki-moon, que es el secretario de la ONU, pues hizo estas declaraciones, que más de 11 millones de personas necesitan asistencia urgente para sobrevivir a la peor sequía en décadas. Y el coste humano de esta crisis es catastrófico. Entonces, bueno, ya esa noticia fue a principios de julio, yo no he vuelto a saber mucho más, Hombre, sigue la cosa muy pero complicada. claro, eso te iba a decir, que en los medios de comunicación pues no salen, pero esa región. Sí, bueno, acá en España sí que va saliendo cosas, ¿eh? ¿No? Sí, la sacan. Bueno, aquí en Sí, Centroamérica salió a principios de julio, quizá retomada de alguna agencia internacional y ya se han olvidado el tema, pero la crisis humanitaria evidentemente sigue y es una zona que permanentemente está acechada con crisis humanitaria. Entonces. sí. Básicamente también hay que destacar que es una crisis debido a un tema climático como es una temporada de sequías como lo que está sufriendo ahora mismo, pero también hay muchos temas geopolíticos ahí metidos, ¿no? Y no es solo temas climáticos, sino que la intervención humana tiene Sí. mucho que ver en esta crisis. Eso me recuerda que hay una figura que es el refugiado ambiental, que aparte de los refugiados de guerra que son reconocidos por Naciones Unidas, existe la figura del refugiado ambiental. Es decir, que una crisis ambiental, ya hemos dicho que esta se mezcla muchas cosas, pero pudiera ser que por algún vertido, contaminación, ¿no? Incluso pues las propias sequías, haya refugiados ambientales que hasta hace no mucho no estaba reconocido como tal esta figura por las propias Naciones Unidas, y ha sido recientemente que a una persona se le reconoce como refugiado ambiental por causas climáticas o naturales. Entonces, bueno, esa figura, pues ya está, ya era hora, ¿no? Que se pudiera, que se incorporara en las Naciones Unidas para poder tener derecho a, pues sí, a un reconocimiento y a una asistencia al respecto. El estatus de refugiados. Claro. ¿Qué más? Cortita la intro y qué raro. Sí, hacemos la intro concreta. Como tenemos una entrevista y tal, yo creo que tenemos una entrevista, es verdad. Hoy tenemos a Graciela Argüello, una gran blogger del blog Locos por la Geología, que participó en los Deutsche Welle y quedó tercera en lengua hispana. Un blog de geología quedó tercero. Así que muchas gracias a Graciela por promocionar nuestra profesión a ese nivel. Más adelante vamos a tener la entrevista con ella. ¿Y qué más? ¿Qué vamos a tener también? ¿Qué periodo nos vas a explicar hoy? Hoy pues ya bajamos abajo de todo y llegamos al Ordovícico. El Ordovícico, qué interesante. Yo os voy a explicar un poco la relación que tuvieron Charles Darwin con Charles Lyell, que, bueno, ya hice un post al respecto, pero voy a comentar un poco sobre el tema aquí en el podcast. Como Charles Darwin, el biólogo, antropólogo, incluso geólogo también, etcétera, etcétera, era multidisciplinario este hombre, pues tuvo una relación de amistad muy buena y fuerte con Charles Lyell, uno de los pioneros en la geología. Entonces voy a hablar de eso un poco. Y sin más, nos vamos a las noticias, que es otra sección de nuestro podcast. Bueno, pues empezamos con las noticias. Hoy nos ha llamado la atención estas dos noticias por mi parte, luego Carlas comentará las suyas. La primera es procesos de fusión y solidificación coexisten en el núcleo interno de la Tierra, que hemos encontrado en Solo Ciencia. Lo descubierto en este estudio podía aportar pistas cruciales para averiguar de qué modo se formó el núcleo interno y cómo exactamente el núcleo externo, la parte más externa del núcleo, actúa como una especie de dinamo generando el campo magnético del planeta. En muchos aspectos, el origen del campo magnético de la Tierra sigue siendo un misterio para los científicos, tal y como lo recuerda John Mond de la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, y miembro del equipo de investigación. Ante la imposibilidad de ir a recolectar muestras al centro de la Tierra, los científicos tienen que valerse de mediciones hechas en zonas bastante más arriba, así como de modelos digitales, para intentar hacerse la idea de lo que está pasando en el núcleo. Un momento, ¿no se puede ir al núcleo de la Tierra? Yo vi una película hace poco que sí se podía. No, viste una película, pero eso distaba un poco de la realidad. Era, ¿no te mentira, acuerdas? Todo aquello. Bueno, mentira, mentira, todo, no, pero... Sí. Sigue, sigue. Pues nada, seguimos con la noticia. Pues una vez teniendo claro esto, que los geólogos tienen que hacerse la idea desde fuera, el nuevo modelo que han creado proporciona una nueva explicación bastante sencilla a algunas de las mediciones que tanto han integrado los científicos durante años. Sugiere que toda la dinámica del centro de la Tierra está de alguna manera vinculada a la tectónica de placas, lo cual no resulta demasiado evidente juzgando solo por las observaciones hechas desde la superficie. Si este modelo se corrobora debidamente, pasará a ser una herramienta decisiva para desentrañar los entresijos de cómo se formó el núcleo interno, lo cual a su vez ayudará a los geofísicos a averiguar cómo el núcleo genera el campo magnético de la Tierra. En la investigación también han intervenido especialistas de la Universidad de California, en San Diego, y del Instituto Hindú de Tecnología. A ver qué sale de este modelo, a ver si corrobora cosas o no, ya veremos, lo seguiremos. ¿Y qué más? Luego nos ha llamado también la atención otra noticia que han puesto la gente de Aragosaurus, los compañeros de Aragosaurus. Es un blog, ¿no? Aragosaurus. Sí. ¿Cómo es la dirección? Aragosaurus.com. Pues bueno, esta noticia de Aragosaurus nos habla un poco del límite KT. Y la han titulado un poco así. Y en eso llegó Fidel, sobre cuernos de dinosaurios y su extinción. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir el título? Luego lo explica más, ya lo veréis. Y en eso llegó Fidel, sobre cuernos de dinosaurios y su extinción. A ver, explícame esto. A ver qué nos explican. Pues en la última semana ha inundado Internet el descubrimiento de un hueso de dinosaurio cerca del límite KT. La información que ha inundado Internet es que un fósil de dinosaurio confirma la extinción catastrófica de los vertebrados. La verdad es que nunca un hueso fragmentario como el que se puede ver en la fotografía, si vais a la web lo veréis, había sido portada en tantos medios de comunicación. Como conocen los que nos siguen, el tema de la extinción del límite cretácico-terciario es un tema que nos gusta hablar, así que vamos allá, nos dicen los compañeros de A nosotros Aragosaurus. también nos gusta el KT. Sí, claro. A muchos yo creo que les interesa este límite, De hecho, luego ¿no? no os perdáis el chiste KT que tenemos en la entrevista. Desde que se propuso hace unos años que los dinosaurios se habían extinguido por los efectos derivados de la caída de un meteorito, se han estado buscando pruebas que lo corroboraran. Nunca se han encontrado restos de un dinosaurio asociado a las evidencias del impacto. Esto ha sido paradójico, sobre todo por el gran esfuerzo realizado en el centro de Estados Unidos de América para buscarlos. ¿Por qué en esta parte del mundo? Pues muy sencillo. Se trata de la única zona donde había abundancia de dinosaurios en los sedimentos del final del Cretácico y había evidencias donde situar el límite entre el Cretácico y el Terciario. A pesar de una prospección exhaustiva en este intervalo, lo único que encontraron fueron fósiles de dinosaurios 3 metros por debajo del límite. De esta prospección de los catastrofistas apareció el concepto de los 3 metros sin dinosaurios antes del límite. Sin duda, era un hándicap para los catastrofistas. ¿Por qué no había restos de dinosaurios en ese intervalo? Para algunos, es que se había extinguido anteriormente. Para otros, es un tema tafonómico. Es decir, como los vertebrados son fósiles raros, el que no se encontraran era una cuestión meramente estadística. Solo apuntar que para los catastrofistas que invocaban la tafonomía para explicar la ausencia, no tenían ningún reparo en explicar la presencia de los restos fósiles de dinosaurios de la base del terciario como reelaborados. Una vez más, la tafonomía sirve para todo. Ahí cada uno. Y en esto llegó Fidel, parafraseando la famosa canción de Carlos Puebla, por eso el título que le decíamos antes. Antes o después, algún investigador iba a encontrar algún hueso de dinosaurio en esos 3 metros y se iba a explicar como la prueba de la extinción, que es lo que ha pasado, ¿no? Esto es lo que ha sucedido esta semana con el trabajo de Lyson y colaboradores. Aunque algunos esperábamos un fósil más completo, porque no se puede ver en la fotografía, por lo que se puede ver en la fotografía es un resto muy fragmentario. Nos podemos preguntar por qué se encuentra in situ y los fósiles de dinosaurio de la base del terciario están reelaborados del Cretácico. La respuesta es clara, porque se encuentra por debajo del límite donde se extinguieron. Pues nada, hasta aquí nuestras noticias, así breves y sin interrupciones. Carlas, Yo traigo también dos ¿qué has encontrado? noticias, una de, titulada Una nueva fuerza dirige la tectónica de placas de la Tierra, extraída de cienciacanija.com, que hace referencia a la vez de un artículo publicado en la web de la Universidad de California. Dice así: trayendo una nueva visión a un viejo debate sobre cómo las potentes fuerzas geológicas dan forma al planeta, desde fracturas por terremotos a formaciones montañosas, científicos de la institución Scripps de Oceanografía de la UC San Diego han identificado un nuevo mecanismo que dirige la masiva tectónica de placas de la Tierra. Los científicos que estudian los movimientos tectónicos saben desde hace décadas que los actuales movimientos de tirar y empujar, pull and push, de las placas son los responsables de esculpir las características continentales por todo el planeta. Los volcanes, por ejemplo, normalmente se sitúan en áreas donde las placas se separan o acercan. Los científicos de Scripps, Steve Kahn y Dave Steckman, han descubierto ahora una nueva fuerza que dirige la tectónica de placas. Las plumas de magma caliente que ascienden desde las profundidades de la Tierra. Su investigación, pues, se publicó en la revista Nature. Usando métodos analíticos para rastrear los movimientos de placas a través de la historia de la Tierra, la investigación de Kennan y Stegman proporciona pruebas de que tales puntos calientes de plumas del manto, no sé si hay otra palabra mejor para definir esto de plumas, creo que sí, que en sus comentarios hablan de penachos también, pues estos penachos o plumas del manto, que pueden durar decenas de millones de años y están activos actualmente en lugares como Hawái, Islandia y las Galápagos, pueden funcionar como motor adicional de la tectónica junto con las fuerzas de empuje y arrastre. Sus nuevos resultados describen una clara conexión entre la llegada de una potente pluma o penacho del manto hace alrededor de 70 millones de años y el rápido movimiento de la placa índica que fue empujada como consecuencia del solapamiento de la posición de la pluma. La llegada de la pluma también creó inmensas formaciones de roca volcánica, ahora conocidas como, entre comillas, inundaciones de basalto de Deccan, cierro comillas, en India Occidental, que estallaron justo antes de la extinción masiva de los dinosaurios. Y bueno, el artículo sigue. Lo podéis encontrar en cienciacanija.com. Otra noticia que también me ha parecido interesante, publicada en el blog de Noticias de la Ciencia y la Tecnología, titulada Más controversia sobre el final de una era hiperglacial hace 635 millones de años. Dice así. Se llama era glacial de la Tierra bola de nieve a un periodo hiperglacial que, según se cree, sepultó en hielo al planeta hace entre 726 y 635 millones de años aproximadamente. Hay una teoría sobre cómo esa era hiperglacial terminó de forma abrupta. Tal teoría sugiere que se produjo un calentamiento notable a través de la emisión a la atmósfera de cantidades enormes de metano, un potente gas con efecto invernadero. Esta historia me suena conocida. Ese metano escapado a la atmósfera provino de sedimentos oceánicos y de ciertas capas de permafrost en el subsuelo terrestre. La evidencia física fundamental que respalda esta teoría consiste en muestras procedentes del sur de China, bien conocidas por presentar mucho menos carbono 13 que el que se encuentra normalmente en estos tipos de rocas carbonatadas. Dicha teoría sostiene que estas rocas se formaron cuando el metano escapó de las profundidades y se oxidó por la acción de cierto tipo de microbios, cuyo carbono se incorporó a esas rocas, dejando una señal de lo que había ocasionado el final de la citada edad de hielo. La idea tenía su parte de lógica, pero también era polémica porque no hay ninguna evidencia previa basada en isótopos de carbono en rocas carbonatadas de la presencia de microbios subsistiendo del metano en condiciones similares en una época tan temprana de la historia de nuestro planeta. Y como ha descubierto ahora un equipo de científicos dirigido por el Instituto Tecnológico de California, el Caltech, esa teoría finalmente resulta ser errónea. O al menos así lo indican las nuevas evidencias geológicas examinadas por los autores del reciente estudio. Su análisis muestra que esas rocas en las que se basaba tal teoría en realidad se formaron millones de años después de terminar esa era hiperglacial. Lo descubierto por el equipo del geólogo y geoquímico John Eli Ayler del Caltech muestra además que lo acontecido en esas rocas pasó a temperaturas muy elevadas y que fue totalmente abiótico, es decir, sin la intervención de formas de vida. Pues hasta aquí las noticias del podcast número 21 del mes de julio de 2011. ¿Qué te parece si vamos a, por ejemplo, hacer una amena entrevista veraniega? Me parece veraniega para los que nos escuchen en el hemisferio norte, porque para la persona que vamos a hablar, que está en el hemisferio sur, es invernal. Sí, sí, muy veraniega no es. Muy bien, pues vamos a ello. El 6 de agosto en la Campus Mac, La Buhardilla 2.0, un podcast de ciencia. Muy bien, pues nada, en nuestra entrevista del mes de julio, no es que hayamos tenido el mes pasado, pero frecuentemente entrevistamos a gente y hoy tenemos el gran honor y placer de entrevistar a Graciela Argüello, que ahora que he mencionado el nombre, seguro que muchos de vosotros la estáis siguiendo en su blog, Locos por la Geología, y pues nada, hoy vamos a conversar con ella. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carles? ¿Cómo estás? Perfectamente, aquí en El Salvador, Y tú con frío me dijiste. Sí, bastante. Pero más porque yo soy friolenta que porque haga Ah, tanto eso frío. también suele pasar. Mi esposa cuando va a España en Navidades no quiere ni bajar del avión. Lo bien que hace. Pues yo quería presentarte y mencionar algunas de tus artículos o cosas que has hecho, pero es que es tan vasto y extenso lo que he podido encontrar sobre ti que voy a dejar que te presentes y destaques lo más interesante de tu profesión y de lo que haces. No sé si te lo dejo a ti, Sí, porque yo no he Carlos. sabido qué Básicamente, destacar. no, básicamente diría que me presentes como una loca por la geología, porque eso me pinta como persona y como geóloga también. Me apasiona lo que hago. Básicamente trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba y eso significa hacer investigación, estar a veces en el laboratorio, a veces en el campo, lo que hacemos todos los geólogos, una vida, pero que amamos. ¿Y tu especialidad es alguna en concreto? He visto que es Sí, pedología, pedología. ¿verdad? Eso para los foráneos. Para los legos, el estudio del suelo, pero desde el punto de vista de su génesis, no en su relación con la planta, que es una competencia de los agrónomos y de gente que se preocupa por cosechas o cultivos. A mí me preocupa el suelo como una parte del paisaje, como un registro de eventos del pasado, porque vemos mucho lo que es también el paleosuelo en la secuencia estratigráfica, que es un tremendo indicador de muchísimos cambios, es sumamente sensible, digamos que es un gran narrador de historias del pasado. Perfecto, sí, muy, muy interesante. Yo ahora precisamente acabo de llegar de campo y viendo deslizamientos, y la mayoría de ellos se producen en esta primera capa de suelo, ¿no? Muy meteorizado aquí al menos en el trópico, mucho del material volcánico se transforma en laterita y eso da muchos problemas de deslizamientos. Realmente un tema muy interesante. Sí, y lamentablemente un tema, por lo menos aquí en la historia de la geología de Córdoba, bastante desatendido durante muchísimo tiempo por la influencia de los geólogos que vinieron primero, que fueron los alemanes, consideraban todo lo que es la cubierta cuaternaria casi como una cosa que molestaba ocultando la verdadera geología. Entonces tenemos muy poca historia de análisis de la secuencia cuaternaria y con ella de los paleosuelos. Dentro de la geología del país en general es bastante reciente, tendrá 35 años más o menos el análisis del cuaternario y todos sus registros, entre ellos los paleosuelos. Entonces es todo un desafío, es interesante, es novedoso, a mucha gente lo toma con poca seriedad, somos como los geólogos de llanura, pero es otra cosa más. Sí, a veces molesta, ¿no? El Y suelo da mucha ahí. No, información. quítame el suelo que quiero ver la roca que hay debajo. Sí, por favor, me está tapando todo, saca esa porquería. Sí, es Esa así. sensación yo la he tenido, estando en el campo, decir, ah, demasiados campos aquí de cuaternario y no veo lo que hay debajo. Sí, eso nos ha pasado a nosotros durante muchísimo tiempo, porque tenemos una extensa pampa, una enorme llanura, y encima con mucho cultivo. Entonces, la geología estaba perturbada en su estudio por esta cosa que molesta encima y que ahora estamos descubriendo que tiene muchísima información, que es un registro proxy, inclusive el suelo, que da muchas pistas respecto a los cambios climáticos, a los estados ambientales del pasado y nos permite predecir un poco qué esperar, ¿no? Sí, está claro que hay que tomarle su importancia, ¿no? Dentro de la geología. Sí. Y una preguntilla, ¿cómo te interesaste por la geología? ¿Cómo empezaste con todo esto? Todavía me lo pregunto, porque podría haber sido cualquier otra cosa. Yo siempre me río de mí misma diciendo que soy un caso de personalidades múltiples, porque todo me interesa. Entonces, bueno, cuando estaba egresando del secundario, entré a una biblioteca y me puse a leer, a ver qué sigo, para dónde voy ahora. Y lo primero que tomé fue un libro que tal vez ustedes en inglés, que tal vez ustedes conozcan, aunque es un libro muy viejo, el Edmonds, Alison Stauffer y Taubel, que se llamaba Geology, y bueno, dije, esto quiero saberlo, esto es lo mío, y ahí me metí. Pero pues, si hubiera agarrado un libro de, qué sé yo, odontología, capaz que hoy era odontóloga, porque todo me gusta. El hecho de ser mujer, que en esas épocas había... En esas épocas, sí, aclaremos para la gente que no me conoce, yo tengo 58 años, o sea que era hace mucho, porque además ingresé muy joven a la facultad, yo ingresé con 16 años a la facultad. Entonces, era hace mucho tiempo, y más acá en el fin del mundo. Recuerdo que el primer día de clase éramos dos o tres mujeres y 40, 50, porque tampoco es mucho la gente en geología nunca, pero el profesor nos dijo, lo primero que nos dijo, veo que hay acá algunas mujeres. Les advierto que ninguna de ustedes será geóloga. Vaya, qué ánimo. Muy simpático el ingreso. Después resultó ser un profesor al que quise bastante, pero en ese primer momento creo que ahí decidí que aunque me muriera en el camino, iba a ser geóloga, porque tenía que demostrárselo. ¿Y las otras terminaron también? ¿Las otras? No. En realidad no. Una de ellas creo que al tiempo volvió a la carrera. Uh-huh. ¿Y a nivel profesional? Grupo... ¿A nivel profesional? ¿Ha ido bien, tomando presencia en la geología? Sí. Yo inclusive cuando empecé, lo primero que hice fue en una de las zonas que aquí se... En una de las tareas que aquí se consideraban tabúes para la mujer, que era minería. Yo entré con una práctica, no era un trabajo... con una relación de dependencias, pero sí era investigación de yacimientos de uranio. Uh-huh. Y en ese momento todo lo que era la parte minera, extractiva y demás era un tabú para la mujer. Yo estaba así en la parte de exploración con geofísica, ¿no? Uh-huh. Pero sí, era todavía raro. Oh, tengo tantas anécdotas. De hecho, cuando avisaron que iba para allá, geol.argüello, me esperaron en el campamento con una habitación, suponiendo que era un geólogo más, con una habitación que no tenía puerta. No tenía así puerta. No tenía puerta porque era algo precario y pensaron que era un geólogo más. Y esa habitación donde yo tenía que cambiarme no tenía puerta, pero no tuve problemas. Yo me recibí también muy jovencita. Entonces fui un poco como la mascotita ahí, todos me cuidaban, me querían mucho, tuve buena relación, tal vez si hubiera entrado de otra manera, con alguna prepotencia, yo iba sabiendo que no sabía nada, que tenía que aprender de ellos. Uh-huh. Entonces me cuidaron mucho, tengo muy, muy, muy lindos recuerdos de toda esa gente, anduve bien, no tuve problemas. Yo creo que pasa también con la actitud, no llegué en ningún momento diciendo acá vengo yo a enseñar nada, yo dije no sé nada, vengo a aprender. Porque ahí las zonas mineras están bien remotas, supongo, que pasabas, ¿no? No, porque esto era relativamente cerca, en un yacimiento que se llama La Mandinga, que está cerca de Cosquín, una ciudad también muy próxima, conocida en el mundo por el Festival Internacional de Folclore. Uh-huh. El Festival Nacional de Folclore. Y no, estaba bien emplazado, yo podía ir y volver en el día, inclusive hasta la ciudad de Córdoba. Empecé bien, no fue tan distante, no fue tan traumático, no. Y aprendí. Está interesante. No, sí, es importante eso, cuando vas a un sitio, saber que tienes que aprender más de los demás, ¿no? Muchas veces. Sí, lamentablemente no todos entran con la misma idea, ¿no? O sea, yo he tenido sí experiencia de gente que llega diciendo, ¿qué me puede llegar a enseñar este? Pero no, uno siempre aprende y de todos. Sí, sí, dando vueltas por el mundo te das cuenta que puedes aprender de cualquiera. Pero yo en la carrera, cuando terminé realmente, me di cuenta que no sabía nada. Ahí supe que no sabía nada, porque realmente en la práctica que haces, al menos cuando estudié yo, todo el tema de riesgos en el que actualmente estoy trabajando, no vi absolutamente nada en la carrera. Yo creo ahora han cambiado el plan de estudios y creo que sí se incorpora, incluso hay maestrías de eso. Pero yo en los 4 años y medio que estudié, no vi... La palabra riesgo no aparecía en nada. nada de riesgo ni cómo caracterizar un mapa de amenazas. Vale, o sea, cero. Entonces sí. Pero es que eso es real. Uno en realidad está en un laboratorio protegido donde la realidad pasa por afuera. Cuando está estudiando, está armándose de cosas, pero no sale sabiendo prácticamente nada. Yo fui medalla de oro, o sea que me creía que podía saber y me di cuenta cuando salí que no sabía nada. Y a uno cuando está ahí en la piedra dándole es cuando se va aprendiendo. O sea, sí tienes nociones y obviamente 4 años no son en balde, ¿no? Tienes la base para poder entender ciertas cosas, pero si a mí, acabado de la carrera, me dicen, mira, tienes que ir a hacer el mapa de inundabilidad de tal zona, bueno, yo ahí me empiezan a temblar las piernas, la verdad. No, es más, te decía, yo me recibí con excelentes promedios, llevo unos cuantos años de profesión y todavía te digo hoy, todavía no sé nada, porque es tan vasto, tan extenso, tan complejo, tan lleno de cambios, tan interesante, cierto, cierto, que uno se descuida 5 minutos y le pasó el conocimiento por arriba. No, y tantas disciplinas que tiene la geología que... Claro. Muchos campos. Y a nivel de docencia, que es tu campo de trabajo, por lo que comentabas, ¿crees que ha cambiado mucho la docencia desde que tú estudiaste a los temarios que estáis dando ahora? ¿O se mantiene...? Ha habido cambios de estudio, tal vez algunos cambios de modalidad son más dependientes de los propios docentes que de lo que se haga con el plan de estudios, ¿no? Entonces hay gente que ha cambiado totalmente la manera de comunicarse con el estudiante y otra gente que no tanto. Yo todavía tengo cerca mío profesores que fueron profesores míos. Entonces, bueno, eso es totalmente, la docencia es, como alguien bien lo definió, la acción de una conciencia sobre otra conciencia. Entonces depende de cada una de esas personas. Es un proceso muy rico y ahí también se aprende muchísimo de cada una de las preguntas de los estudiantes que uno tiene que ponerse a buscar y resolver y aprender de ellos. Pero los contenidos, claro, sí, eso es lo que va cambiando. Lo interesante sería que también cambiáramos a veces la mentalidad, el pensar que el ser profesor no te ha puesto en un lugar en donde no puedas aprender, donde sepas todo. Uh-huh. Y cuando te pasa eso, que te crees que te sabes todo, ahí es donde dejaste de aprender. ¿Y las nuevas tecnologías crees que están penetrando dentro del campo universitario, dentro de la docencia en general, o se mantienen bastante apartadas de lo que es la docencia tradicional? No, en general vuelve a pasar lo que te decía recién. Depende de las materias, depende de los profesores. Sí, hay algunos que van con lo último de lo último y hay otros que yo creo que todavía deben estar dando lo que me enseñaron a mí. No estoy hablando en particular de mi facultad, sino en general, moviéndome por universidades, viendo, pasa en todos lados, ¿no? No sé si a ustedes les pasa. Sí, sí, sí. Yo me estaba acordando, Óscar, de nuestro profesor de hidrogeología, que, bueno, es para echarse a llorar, y después de haber descubierto la hidrogeología post-universidad, es, bueno, yo la adoro, y pero no por ese profesor. Claro. Y por eso no se puede generalizar, sí. Te das cuenta, hay algunos profesores que te hacen amar lo que te están enseñando y otros profesores que no, pero bueno, también está en lo que pone uno, el alumno, ¿no? Sí, claro, está el interés del alumno y ahí está que Carles y yo hemos acabado más o menos haciendo hidrogeología con los referentes que tuvimos. Sí, al final. Bueno, yo lo último que pensaba hacer era suelos. Claro, problema, o sea, no el problema, pero cuando uno ya tiene que decidir qué tiene que estudiar en la universidad, a lo mejor también influye qué tipo de profesor tuvo en el bachillerato, porque si la geología se la presentan en esas fases, o las ciencias de la Tierra, ¿no? En general, en esas fases cuando uno está pues en la primaria, bachillerato, como algo residual, sin importancia, puede hacer que ya la gente no se conduzca a querer estudiar geología. Entonces, en esas etapas creo que también es importante que un profesor motivado en ciencias de la Tierra pueda transferir ese amor por las ciencias de la Tierra a sus alumnos y quizá ya hubiera más geólogos de los que hay. Claro, yo creo que ese es uno de los desafíos de los que estamos en esto de los blogs y de la divulgación en la red. Uno de los desafíos es mostrar a la ciencia como algo atractivo, como algo que todos podemos acceder, que no es para iniciados, que no es un idioma inalcanzable. Hacerlo entretenido, hacerlo apasionante, es un desafío, pero me parece que es lo que tenemos que hacer. Bueno, y ahora que lo mencionas, como entrando en la fase del blog, ¿cómo se te ocurrió la idea del blog? ¿Cuánto hace que empezaste a publicar? Te cuento, mi historia es un poco lo que te decía al comienzo, esto de las personalidades múltiples y el que todo me interesa. Y aparte otra cosa, no sé si es que tengo el sí fácil o el no difícil, pero lo concreto es que me engancho con todo. El primero que en la familia tuvo un blog fue mi hijo, que tuvo un blog de humor que se llamaba Tensión Viandante. Yo no tenía la menor idea de lo que era un blog, pero por supuesto por seguirlo, por ver lo que él hacía, entré a comentar, empecé a meterme a conocer el de él. Y bueno, él me dice, mira, te está gustando, haces comentarios interesantes, ¿por qué no abrís tu blog? Y yo abrí, me lo abrió él originalmente, me hizo el template y toda la configuración de otro blog que se llama Y si hubiera una vez, que es de la parte literaria, porque otra de mis locuras es escribir. Tengo inclusive libros publicados de literatura, ¿no? O sea, cuentos, ese tipo de cosas. No para niños, sino para adultos. Y bueno, empecé con ese blog. Como a los año y pico de estar con ese blog, mi hijo me dice, vos tendrías que hacer uno profesional. Le digo, estás loco, a geología no se va a meter a leerlo, pero ni... No, me dice, vos tenés... Él me había visto dar clases, porque iba a la escuela universitaria que quedaba a la vuelta de la facultad donde yo daba clases, entonces muchas veces pasaba cuando era chico, ¿no? Así 10, 11 años, pasaba a verme. Entonces, no, si vos haces las clases entretenidas, podés hacer un blog que interese. Y que sí, que no, y que no, y que sí, finalmente se puso él y la novia, me armaron el cuerpo vacío, o sea, me hicieron la configuración y me dijeron, ahí está, ahora escribí. Y bueno, con mucha inseguridad al comienzo, porque no sabía cómo encararlo, empecé a hacerlo y no me di cuenta cómo creció, pero creció mucho. Y el nombre se lo debe un poco también a ellos, ¿no? Porque me dicen, vos que sos una loca, quédate con esto, loco por ello. ¿Y en qué fechas fue tus inicios ahí? Esto fue en el 2009, el 9 de junio, que acá en Argentina es el Día del Geólogo, del año 2009. Ajá. O sea que cumplió 2 años. Ah, pues sí, ha crecido... Y creció rápido. Bien rápido ha crecido el blog entonces, en 2 años. Sí, creció y creció muy rápido porque fui siguiendo un poco las directivas de ellos, ¿no? Ellos saben mucho sobre lo que es el ciberespacio y todo lo demás. Entonces me decían, tal tema tenés que escribir, tal cosa puede interesar. Y simplemente me tiraban los temas y allá me iba yo a escribir. Y ahora realmente estoy más loca que nunca con la geología. Me encanta hacer el blog, me divierte muchísimo. Y me ha dado estas satisfacciones de contactarme con gente del otro lado del mundo, aprender de otra gente. Me encanta. Está bueno. Y este contacto, bueno, el escribiendo y aportar, ¿te ha dado mucha interacción con la gente? ¿Has logrado conocer mucha gente nueva a partir de la geología y a partir del blog? ¿O cómo ha ido el tema? Sí, ha sido extraordinario, una experiencia impresionante. Por ejemplo, a partir del terremoto del 23 de febrero del 2010 en Chile, yo escribí un post explicando cómo era, por qué era. Entraron, ese blog todavía, cuando hay un terremoto, entra gente y deja comentarios, debe tener como, no sé, 400 comentarios. Y mucha gente se enganchó casi de un modo personal, después me empezó a escribir por el mail. Y para mí la gran satisfacción fue que ellos me decían que se sentían mucho más tranquilos entendiendo lo que pasaba, que les hacía bien. Era un momento muy traumático, muy dramático, y a mí me hacía bien saber que ellos me decían que los hacía sentir mejor. Es una nada explicarles lo que les pasa, nada lo que uno puede aportar. Y sin embargo, fue impresionante cómo se sintieron contenidos de alguna manera. Y después Yo inclusive en ese momento había alertado de que tal vez había un tsunami, podía venir un tsunami. Las autoridades negaron el tsunami y fue el desastre del tsunami. Entonces después volvieron con más fuerza al blog a decir por qué nos engañan las autoridades o cosas así. Fue impresionante. A partir de eso también se han contactado gente de distintos lugares del país e inclusive del mundo. Me han hecho entrevistas, he salido en la radio, en la tele, en diarios. A mí me asombra. En Geocastaway. Sí, en Geocastaway, por supuesto. Esto forma parte de... Se ríen mis hijos y me dicen, ahora te fuiste a la fama. Exacto. Bueno, y tanta fama que participaste en, a ver si lo digo bien, en la Deutsche Welle, que era un concurso. Sí, sí. A ver, ¿cómo fue esta experiencia? Eso fue una nominación a mejor blog en español, que a mí también me sorprendió muchísimo. Por eso digo, un blog tan chiquitito, una cosita que uno se sienta y escribe, y de pronto estar nominado a ser el mejor blog de idioma español, por el que creo es uno de los premios más importantes, que es de la Deutsche Welle en Alemania. Y bueno, después vino la votación de la gente, y la votación de la gente me dejó en un honroso tercer lugar, compartido con un blog español, casualmente. Y el que ganó, si no me equivoco, fue de Costa Rica, ¿no? Perdón, el de Chile, ganó el de Chile, el de Alberto Mon en Chile, que era buenísimo. Pero que no era un concurso de blogs de ciencia, eran en general en lengua española. No, era de todos los blogs de lengua española de cualquier temática, que inclusive acá hizo mucha bulla en Córdoba, porque es la segunda vez en la historia de los blogs que algún cordobés está nominado. Sí, vi que te hicieron una entrevista en un periódico, ¿no? Referente a eso, creo. En el periódico más importante y en los canales, en todos lados. Yo decía, pero realmente, qué cosa tan, tan extraña que te haya pegado tanto. Pero sí, sí, se consideró muy importante. Y ahí, o sea, este concurso no tienes que inscribirte tú, sino que se te propone desde fuera. Puedo inscribirme yo o puede inscribirme otra persona. A mí quien me inscribió fue Dayana, que tiene también uno de los blogs más importantes en Córdoba, tiene 10.000 veces más visitas que yo, que es precisamente mi nuera. Pero porque ella le tuvo fe al blog, yo jamás lo había metido ahí. Ella lo inscribió y de hecho yo me enteré cuando ya había salido la nominación. Ella estaba viajando y me mandó un mail diciendo, ¿no te has enterado de que estás nominado? No. Bueno, yo creo que en nombre de los que hacemos divulgación de las ciencias de la Tierra, te tenemos que agradecer que participaras y dejaras tan alto el lugar de una ciencia tan minoritaria, ¿no? Como es. Sí, para mí fue una sorpresa y les agradezco que a ustedes les parezca interesante, pero de verdad, miren, ahora para sin ir más lejos, para el próximo mes, me han invitado a participar en una feria del libro en Altagracia, una ciudad importante de la provincia, precisamente para ir a hablar de blogs y de geología. Es extraño que de pronto la geología interese tanto. Está bueno, eso significa que sirve para algo, ¿no? El intentar divulgar y que llegar a algún sitio, llegar al público en general. Sí, está bueno. Sí. Y a nivel de, centrándonos en el blog, hay bastantes secciones. ¿Tienes alguna disciplina a la hora se llama, ¿no? Sí, a la hora de publicar. Sí, la disciplina es los lunes hago textos siempre propios, absolutamente míos, digamos, con distintos temas que pueden ser o de divulgación o de interés general o de algún acontecimiento, supongamos si hubo un terremoto o cuando fue el cráter de Guatemala, que lo expliqué ahí, ese tipo de cosas. Y los miércoles, perdón, y también de vez en cuando, para no olvidarme de los colegas, subo algunas de mis publicaciones, porque tengo bastantes publicaciones científicas y de divulgación. Y subo las científicas en una de las etiquetas, para no olvidarme de los colegas, que para quienes lo demás es muy básico. Los miércoles pongo información general, tipo gacetillas, cursos, conferencias, información de muestras o eventos que tengan relación con la geología. Y los viernes, para empezar el fin de semana, un poco de humor, anécdotas, literatura que tenga relación con la geología. Y ahí saco mi cordobés del alma y tengo una etiqueta que es humor geológico. Geología y humor. Carlos, le gusta mucho este tema. Sí, a mí me encanta el humor geológico. No sé si has visto que a veces sí. Contamos chistes. Bueno, más que nada yo, porque... Sí. Iba a decir, sí, Carlos. Sí, los he visto. Sí, a mí me divierte también muchísimo. ¿Te puedes acercar el micro un poco? Que te oigo un poco lejos. Sí. Ahora. Ahora. Sí, muy bien. Sí, es un humor un poco específico. No lo puede leer cualquiera, porque si por ahí uno dice, a ver, qué sé yo, qué es... adularia, la gente tiene que saber de qué estás hablando. Pero bueno, para un geólogo, por ejemplo, recuerdo una definición del diccionario, tengo un diccionario geomorfológico, sí, sí, sí. Y recuerdo una que se me ocurre ahora, que es abanico aluvial, es una especie de ventilador manual que usan los geólogos al pie de los montes. O sea, eso lo entiende un geólogo. Si se lo digo a otro en la calle, me dice, ¿qué le pasó a esta mujer? Le pasó un colectivo. Algunas de estas definiciones las voy a ocupar para hacer mi viñeta de Devon y Jura, que son mis personajes geológicos de cómic. Sí, los he visto, sí. Que... Sí, ningún problema. Te digo, tenés un diccionario completo, ya voy por la letra B, así que te vas a cansar de sacar temas de ahí. Y después tengo dentro de Geología y Humor el ¿qué le dijo? O ¿sabías qué? O ¿se comenta uh-huh. qué? Me acuerdo de una, por ejemplo, se comenta que... ¿O qué le dijo a Wegener su esposa? Deja de escribir pavadas que te van a encerrar por loco. Está muy bien. Ahí, bueno... Cosas así. Ahora que lo mencionas, nuestros amigos de misteriosdelaciencia.es... que es un foro, uh-huh. y hay un compañero que también puso a porque lo piqué un poco, ¿no?, con mis chistes, y se puso él a dibujar también alguno, y ahora me estoy intentando acceder, pero me acuerdo de uno que decía, salía un martillo de geólogo hablando a otro martillo de geólogo, y uno le decía, está la crisis económica está dura, ¿eh? Y dice, sí, dímelo a mí, que estoy trabajando de carpintero ahora. Está buenísimo. Y tiene otros que... Es muy lindo el humor geológico, porque siendo específico es re divertido. Muy bien. Y bueno, yo tenía una pregunta. Ibas a decirme otro. Iba a decirte otro. Sí. Es que estaba intentando abrir los chistes de... Ah, Oscar creo que leyó el del KT, ¿no? De nuestro amigo de Misterios de la Ciencia. Sí, ¿te acuerdas tú cómo era? Sí, dice... Bueno, son dos dinosaurios que están ahí hablando y está cayendo de fondo un meteorito y uno de los dinosaurios le dice al otro, ¿sabes que llevo convencido... Ah, no, perdón. ¿Sabes? Llevo años convencido de que vamos a dominar la Tierra para siempre. Y el otro le dice, ¡cate, nene! Este sí es para geólogos, ¿eh? Porque... Este es mucho para geólogos, pero si ves la viñeta, hace bastante gracia. Bueno, ya las contaré. Si pedimos autorización, ¿no? Las con el permiso de compañero de Misterios de la Ciencia, vamos a poner los links para que... Sí. A ver, espera, yo creo que ya estoy ahí. Ya casi lo abro y creo que tenía otro chiste bastante... Bueno, en viñeta, ¿eh? En formato de viñeta, bastante bueno. A ver, estas son las ventajas de montarlo luego, que todos estos vacíos de audio los corto y ya está. A ver si me sale ahora. Aquí. Vale, a ver. El del martillo fue el que me hizo más gracia. Sí, el del martillo está muy bien. Luego está el de los tiburones. Vale. Sí, el de tiburón era el último, entonces. Esto es un tiburón blanco, que le dice, no me lo digas, al final te has sacado el título ese de geológicas. Y entonces el otro tiburón dice, pues sí, ¿cómo lo has adivinado? Y resulta que es un tiburón martillo. Genial, está buenísimo. A mí hay uno que yo colgué, normalmente el humor es todo mío, pero hubo una viñeta que no me acuerdo de dónde salió, me la mandó mi hijo y con link y todo, le puse el link, es en inglés. Y aparece, yo les puse la traducción abajo, aparece un dinosaurio preguntándole a otro ¿Lo tenés de amigo, de contacto en el Facebook a Noé? Y el otro le contesta, no. No. Y ahí dice, explicación de la causa de extinción de los dinosaurios. Eso está muy bien, ¿eh? Está muy bueno, muy bueno. Sí, hombre. Pues, espera, para ser exactos, los chistes que hemos mencionado de Misterios de la Ciencia son de Escorotrón. Así que, bueno, él dice al final que se va corriendo después de haber dejado estos chistes para antes de ser apaleado. O sea que, bueno, cualquier referencia, misteriosdelaciencia.es, Escorotrón, ¿eh? Siento si no te tenía que haber mencionado Escorotrón, pero ya... Ya salió. Muy bien. Yo te iba a preguntar, pero ya lo has comentado, que muy a menudo en tus posts mencionas a Dayana y Pulpo. Y yo me preguntaba, Bonnie, sí, ¿quiénes son que tanto influyen en Graciela? Pero bueno, ya comentaste. Sí, Pulpo es mi hijo, el más chico. Y Dayana, la novia. Y somos un trío que se divierte junto, la verdad, nos divertimos muchísimo. Y te proponen temas y sugerencias, y ¿no? Peor que eso, ellos me exigen, son capaces de llamarme si ha habido algún acontecimiento para comentar en algún lugar del mundo, son capaces de llamarme a las 3 de la mañana y exigirme que haga un post. Son terribles. A las 3 de la mañana, ¿ha habido un terremoto y no has escrito todavía? Ha habido, claro, y de hecho ese post famoso del terremoto, que fue el que posicionó mejor al blog, porque lo levantó muchísimo, tenía poquitas visitas, era relativamente nuevito, y ese post, ellos me dijeron, supongamos que fue el 23, y ese mismo 23 me dijeron, y yo le dije, pero está en todos los diarios, ¿a quién le puede interesar otra visión más de lo mismo? Y yo lo hice recién como el 25, porque me secaron la cabeza con tenés que hacerlo, le vas a dar una vuelta de tuerca, seguro que lo vas a hacer diferente, vos tenés que hacerlo porque no es lo que se está explicando. Finalmente lo hice pensando no va a entrar nadie porque va a estar a la cola, y bueno, es el post que ha tenido en todas visitas, creo, y sigue trayendo gente cada vez que hay un terremoto. Sí. Ahí fue donde me convencí de que no sé nada de SEO y que tengo que hacer lo que ellos digan cuando de temas se trata. Exacto. Nosotros vamos a contactar con ellos entonces también. Realmente sí, esos eventos son referentes, porque nosotros también, los mayores descargas que hemos tenido han sido para el terremoto de Japón y para el que hicimos un especial, y el terremoto de Lorca, la entrevista al profesor del Instituto Sismológico, han sido los que han tenido mayores descargas. Entonces sí, son referentes, ¿no? Alguien va a buscar terremoto al buscar en Google o en otro buscador, es importante estar ahí, y realmente son hitos importantes que marcan. Claro, pero yo no tenía idea de que, digo, pero habrán millones, que claro, va a ser una cosa perdida, una gota en el mar. Y bueno, fue lo que levantó todo el blog. Y cada vez que me retobo y digo, no, pero ese tema no, me recuerdan. Así que no puedo decirles que no a ningún tema. Sí, a veces los posts que dices que, no que les has dedicado menos tiempo, pero que piensas que va a interesar a menos gente, a lo mejor son los que realmente luego tienen más visitas. Tal cual. Por ahí también estoy ahora eligiendo temas en función de lo que me pide la misma gente, que me escribe, me da un comentario y me dice, por favor, tal tema o tal otro tema, me interesa tal cosa. Por ejemplo, me dicen, no sé sobre el agua, escribí sobre, me interesa el LOES, que tengo uno pendiente y así. Y bueno, los voy siguiendo también. Sí, entonces yo ahí te preguntaba si... ¿Que cuánto tiempo le dedicabas a escribir un post? ¿Si ibas recopilando información, lo ibas montando? ¿Cómo era? Bueno, yo si algo tengo facilidades para escribir. Yo me siento y en un ratito te puedo escribir una novela después de dos palabras que me has dicho. Así que sí busco, por supuesto, tener información actualizada. Si se trata de algún evento en algún lugar que no conozco, me informo sobre la geología del lugar primero. Pero en general me siento y lo termino en un ratito. O sea, lo que me suele llevar más tiempo es el armado de links y eso, que es lo que más me molesta, digamos, ponerme a buscar los links y ese tipo de cosas. Pero si no, lo escribo muy rápido. No sé, qué sé yo, depende de la longitud del post, pero si es uno de humor, lo puedo llegar a escribir en 10 minutos, porque son cortitos. Y si es un texto más largo, una hora. Y estamos. Está bueno. Y a nivel de difusión de Ciencias de la Tierra, ¿cómo crees que está el panorama? ¿Le falta más difusión a lo que es la ciencia? O... Sí, yo creo que sí. Sí, sobre todo la geología. Geología es la eterna ausente, por lo menos en Argentina, es la eterna ausente de los programas de secundario. No hay ninguna materia que se relacione con ella. Entonces, cuando llega la gente a la universidad, no tiene la menor idea de qué se trata. Que es un poco lo que decía yo antes, ¿no? De que si se fueran preparando en primaria, bachillerato, quizá otro panorama geológico habría. Tal cual, yo creía que eso pasaba solo acá, pero se ve que pasa en otras partes. Pasa en muchos sitios. Y a nivel del posicionamiento, así un poco hablando de internet, del SEO de geología, ¿cómo lo ves? ¿Crees que encuentras bastantes cosas o podría haber más cosas? No, yo creo que hay una buena oferta, sabiendo buscarla y con paciencia, hay una buena oferta y en general de muy buena calidad, O sea, hay algunas páginas espectaculares. Por supuesto, hay mucho más si nos ponemos a mirar comparativamente. Lo que más hay es, qué sé yo, entretenimiento, la historia de, qué sé yo, Guns N' Roses, pero en general yo veo que hay bastante oferta, que hay buena oferta, y voy sumando a mis páginas de favoritos siempre alguna nueva página. ¿Pero y crees que a nivel de la gente que le gusta la ciencia pero no es geóloga o relacionada con las ciencias de la Tierra, somos muy técnicos a veces? O sea, esa oferta que damos, sí puede pasar. ¿Es solo para nosotros o faltaría, no sé, digo, pregunto, sería bueno que la divulgación fuera más generalista y no tan técnica? Sí, en ese sentido sí. A mí me resulta un feedback buenísimo, porque realmente aprendo, veo cosas nuevas y me sirve para bajarlo a tierra, como yo digo, en mi difusión. El mío está más perfilado hacia que la gente común lo entienda. Pero sí, es verdad, es bastante técnico. Ahora, para técnicos es fantástica la oferta que hay. Pero el problema, o sea, puede ser un éxito de tu blog, puede ser ese, ¿no? Que es más para gente que no es experta en los temas que se tratan, y tú los desgranas y los haces entendibles para la gente normal, claro, digamos, común. Claro, esa es la idea, hacer el nexo entre el que sabe de qué está hablando y el que no tiene idea de este idioma extraño. Esa es la idea, sí. Y pienso que por eso encontré, digamos, mi nicho ecológico ahí. Perfecto. No sé, Óscar, ¿se nos han acabado las preguntas? Sí, se nos han acabado. Ya no tenemos más. Bueno, hemos pasado un buen rato aquí con Graciela. No sé si quizá puedas mencionar tu dirección de blog, tus contactos, no sé si tienes Twitter. Y si me dejan, como decimos nosotros acá en Córdoba, mandar el chivo. Claro. También menciono el otro blog. Todos, también. Todos los que quieras. Incluso los de Dayana y Pulpo, si quieres. Ah, sí, bueno. El mío es www.locosporlageología.com.ar. Luego tengo www.ysihubierunavez.com.ar, que ese es literario, de humor, mucho humor sobre todo. Luego está www.atencionviandante.com de Pulpo, y seriesandtv.com, que es de, en inglés, sobre series y televisión. Y el de Dayana es Dayana, precisamente, www.dayana.com.com, solo.com. Y bueno, esos son los blogs que constituyen la cadena Nijibu. Una familia bloguera. Una familia bloguera. Sí, también está el blog de mi hijo mayor, pero él es mucho más serio que nosotros. Él es el abogado. Ah, bueno. Entonces, él tiene exclusivamente lo que se refiere a su blog de... Estudio Aníbal Paz. Es exclusivamente profesional. Nosotros somos los que nos deliramos y metemos humor y nos divertimos más. Muy bien. Mira, y tienes Twitter también. Tengo Twitter y tengo Facebook también. Porque otra de las facetas de mi personalidad múltiple es la protección de perros callejeros. Entonces, ese tipo de herramientas me sirven mucho para dar en adopción, encontrar hogares, salir al rescate de algún perro. Ay, qué interesante. Y gato. No sé si quieres mencionarlo en el programa, tu Twitter, si quieres seguirte a alguien. Sí, el Twitter es geol-g-arguello. Y en todos los casos después de guión bajo, bajo es con mayúsculas. O sea, geol mayúscula, g mayúscula, arguello mayúscula. No es tan fácil decirlo, es más fácil escribirlo. Sí, perfecto. Muy bien, pues... Ah, perdón. Y el Facebook es Graciela L. Arguello, con diéresis. Muy bien. Pues nada, chicos ya y chicas seguidoras de GeoCastaway, ya sabéis, si no estáis suscritos a los posts de Graciela, pues ¿qué estáis esperando? ¿Qué posición fue en la de Ochuel? En el tercer lugar. Entonces... Aquí está, hemos conversado un buen rato con Graciela sobre blogs, geología y pues agradecerte que hayas dedicado un poco de tiempo a charlar con nosotros en este mes de julio. Muchas gracias a ustedes, al contrario, que me hayan tenido en cuenta, es todo un honor. Bien, ahí te seguiremos por Twitter y seguiremos leyendo tus chistes y posts en la web. Por nosotros, ¿qué hacemos, Óscar? ¿Seguimos con el programa? Seguimos. Muy bien. Ok, hasta luego, chicos. Nada, vamos a seguir nuestro viaje por los tiempos geológicos y hoy nos toca el Ordovícico, que es el segundo periodo geológico de la era paleozoica, que según las modernas dataciones comenzó hace unos 488,3 millones de años, con un error típico que siempre vamos comentando de 1,7 millones de años. Y terminó hace unos 443,7 millones de años, con un error que en este caso es de 1,5 millones de años. En obras clásicas se consideraba que el Ordovícico abarcaba hasta los 440 millones de años. Así que ha habido un cambio ahí en estos tiempos modernos. Y nada, y decir que es sucesor del Cámbrico y anterior al Silúrico. Que explicamos el mes pasado, ¿no? El Silúrico. Sí. Silúrico es el que explicamos el mes pasado y el Cámbrico será el último que expliquemos el próximo mes o el siguiente. Ya el último cuándo. Periodo. Exacto. De nuestro viaje para abajo y luego volveremos a subir para arriba, ¿no? Como una montaña rusa. Por tiempos silúricos no será, que hay mucho tiempo por ahí para comentar. Uy, sí. Pues nada, en este periodo, según dicen... Un día tenía 21 horas y no había animales en tierra firme por la escasez de oxígeno en la atmósfera. Es un periodo donde abundan los fósiles, entre los que destacan los trilobites, muy conocidos yo creo en el mundo de la geología y fuera de ella. Sí, había una canción de un grupo español que decía ya no quedan trilobites en el mar. ¿Ah, sí? Espera, canta. Este momento va a ser un hito en el mundo... del podcasting. No, estoy pensando el grupo y no me sale el nombre. ¿Pero y qué decía la canción? No sé, hablaba de muchas cosas y una de las que decía era ya no quedan trilobites en el mar. Si buscan por ahí por YouTube yo creo que saldrá algo, sí. Bueno, eso. No cantaremos, diremos que en esa época destacaban los trilobites y en algunas regiones se formaron los yacimientos de petróleo y gas que se están explotando actualmente. Así como subdivisiones que tienen este periodo, pues la Comisión Internacional de Estratigrafía, que algunas veces hemos hablado de ella, reconoce que hay 3 épocas o series y 7 edades pisos en el Ordovícico, distribuidos en orden de los más recientes o los más antiguos, siguen los nombres que digo ahora, que es Ordovícico Superior, se llama Hirnantiano, Kantiano y Sandiano. Ordovícico medio tenemos el Darriwiliano y Dapingiano. Y por último, en Ordovícico inferior tenemos a Floyano y Tremadosiano. Floyano, qué buen nombre. Floyano. Floyano. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo está tu perro? Bien. ¿Cómo está Floyano? No intentes hacer chistes, que eso es al final del podcast. Es verdad, ¿verdad? No, pero es que las edades geológicas dan para poner nombres a mascotas. No, que un día explicaremos cómo se eligen los nombres, ¿no? Y todo eso. Sí, deberíamos. Y nada, pues explicar eso, que ya estamos en nuestro viaje. Al final de todo, solo nos queda el Cámbrico. Y luego volveremos a subir por esas subdivisiones o subperiodos que hemos comentado. ¿Y vamos a entrar en el precámbrico, el proterozoico, el arqueano y todo eso? ¿Explicaremos algo? Sí, ¿no? De... O sea, que eso ya... ¿no? Pero ya estamos, ¿no? Yo diría, o sea, que ya explicamos hace... O sea, dentro del... A ver... No, dentro de ellos, no, ¿no? En principio no están divididos, no. Ahora ya nos centraremos en estos pisos que hemos estado hablando de nombres impronunciables, ¿sabes? Vale. Entonces... Irnantiano, a ver, ahí sí que explicaremos de dónde viene el nombre. Estoy viendo mi aplicación Geotime Scale en el iPod Touch y aquí pone que en el Ordovícico, a principios del Ordovícico, pone que es la edad de los invertebrados, que los invertebrados dominan el mar, y en el Ordovícico medio que aparecen los primeros peces sin mandíbulas o sin dientes. ¿Cómo está en inglés? Diría que sin mandíbulas, pero no estoy... Uh-huh. Bueno, estoy... Bueno, ni pues idea. Eso. No, eso es lo que pone aquí la aplicación. Y... ¿Sabes qué estoy haciendo? Estoy buscando la canción que acabas de mencionar, ¿eh? Yo también estaba haciendo lo mismo. ¿Y qué has encontrado? Porque... Puerto del Mundo... ¿Siniestro total, puede ser? Exacto, siniestro total, pueblos del mundo extinguidos. Ya no hay trilobites en el mar, en Siberia no queda ni un mamut, las ballenas desaparecerán, así que, humano, ya solo quedas tú. Pueblos del mundo extinguidos, dejad que continúe la evolución. Esterilizad a vuestros hijos, juntos de la mano hacia la extinción. Ole. Bueno. Pues nada, aquí tenemos nuestra recomendación musical del día. Sí, lástima que no la pueda poner porque debe tener... debe tener copyright y sí, no quiero tener problemas. Quien quiera que la consulte. De hecho, no sé si ni podemos cantarla. Bueno, no canta sé. Oscar. Seguro que... No, señor, contamos que tan, con, no. Debemos cantar tan mal que ni van a reconocer la canción, o sea que... No me intentes hacer cantar. Sigamos con el podcast. Ya estamos, ¿no? Ya hemos terminado con el ordovícico. Sí. Hemos hecho así rapidito. Como hemos tenido la entrevista, tampoco hay que cansar al personal. Muy bien. Si queréis, como siempre, si buscáis en Wikipedia o en la aplicación que dice siempre Carlas, que no recuerdo Geotime el nombre. Scale para sí. Apple, pero no sé si para... Android, que buscar, o para lo que usas tú, que es mucho más raro, Migo. No sé si hay algo relacionado. No he visto. Pues. Claro que no, y Migo, pero ¿cuántas aplicaciones tiene Migo? A ver. Muchas menos que Apple y... Pero bueno, dale tiempo. Ya. No, la puedes hacer tú. Podrías hacer la aplicación de tiempos geológicos para Migo. Ahí estaremos intentando algún día de estos. Bueno, yo os voy a hablar hoy de... Bueno, voy a hacer un poco la síntesis del último post que escribí para el tercer Geocarnaval que organiza Paco Zoic en su blog. Que, por cierto, recuerdo que todavía... Creo que ya... No sé si era el 5 o el 6, termina el plazo el 6 de agosto. Todavía podéis escribir vuestro post para el Geocarnaval. Pues la relación que tuvieron Charles Darwin, que todo el mundo conoce, ¿no? Charles Darwin, y Charles Lyell, que fue un muy conocido geólogo que expuso el uniformitarismo en la, recogiendo las ideas de James Hutton, las recuperó y bueno, se atribuye a él estas ideas. Me voy a centrar, como lo hacía en el post, ya que en el primer podcast, en el número uno, ya hablamos de Charles Lyell. Entonces me voy a centrar más en Darwin en esta ocasión y voy a mencionar más lateralmente qué vinculación tuvo con Lyell. Porque, bueno, de hecho Darwin, aunque se le reconoce por su exposición de la teoría de la evolución, que, por cierto, en el último podcast, el número 7 de... A ver si me voy a acordar. El podcast El universo en un gin tonic de pepino, un podcast de ciencia que os recomiendo fervosamente. Oscar, tú que no escuchas podcast, escucha este al menos. Bueno, te recomendaría muchos de ciencia, pero claro, si te digo la biblioteca de Alejandría y te digo que son 7 horas, te me caes de espalda. Sí, sí, no, mejor cosas cortitas. Entonces, de momento. Bueno, si un caso también entra en la web y ahí hay unos links, algunos podcasts, y aquí está el Podroll, y ahí hay algunos como Ciencia Es, El universo en un gin tonic de pepino, La guardilla 2.0 y Ciencia Conjunta. Son podcasts de ciencia. Este último, no, Ciencia Conjunta, hace tiempo que no ha publicado. Si no lo escucháis, pues ya a ver si publicáis, que ya ha pasado tiempo, hombre, y hacéis cosas interesantes. Pues en el último del universo en un gin tonic de pepino, que pues van por el número 7, hablan de la teoría de la evolución, de la propia, ¿no? De las teorías, tanto de las teorías extremistas en contra como pues los propios errores que Darwin en su época también explicó. Entonces podéis profundizar más en la propia teoría si escucháis su podcast, que ya volveremos a citar al final del programa. Pero volviendo al tema, yo me voy a centrar más en la vida de Darwin, que nació en 1809, Charles Darwin nació en 1809 en un pueblecito de Inglaterra, y su abuelo pues se llamaba Erasmus, y pues no sería de extrañar que fuera científico, ¿no? Charles Darwin, porque su abuelo, llamado Erasmus, era médico y botánico. Digo que no era de extrañar que lo fuera, pero parece ser que para su padre no le agradaban mucho las aficiones que tenía Charles Darwin frente a la naturaleza. Cosa curiosa, ¿no? Quizá por la influencia que el papá del papá de Darwin le habría hecho en él, pero a saber. El pueblo donde nació Darwin se llamaba Shrewsbury, en el Reino Unido. Pero bueno, Charles Darwin siempre, pues eso, estaba observando la naturaleza, paseando, y se ganó la fama de observador de musarañas, ¿no? Entonces, y en su propia familia, incluso pues pensaban que nunca llegaría a hacer nada, porque precisamente por esa afición que tenían de estar todo el día mirando y observando la naturaleza, y también quizá porque sus notas en el colegio pues eran más bien malas. El papá de Darwin quería que él fuera médico, así que lo matricularon en una universidad en Edimburgo, en Escocia, pero él detestaba la sangre y pues prefería pasar sus horas, en vez de estar en clases, pues iba al sótano de la universidad, donde había un grupo de historia natural que se llamaba la Sociedad Pliniana, y pues ahí pasaba su tiempo, ¿no? En charlas, en debates con los miembros de esta sociedad. Al ver que Darwin pues no servía para médico, el padre de Darwin consiguió matricularlo en la Universidad de Cambridge en teología. Y bueno, curioso, ¿no? Que fuera teología. De hecho, propio Darwin no tenía las ideas muy claras de hacia dónde ir, pero quizá le convenció el hecho de que en esa época la mayoría de los naturalistas pues fueran sacerdotes, y eso le debió de acabar convenciendo, al menos inicialmente. En esta época se hizo muy amigo del botánico y profesor John Stevens Henslow, que ya veremos que va a tener mucha influencia sobre él, ya que pasaba mucho tiempo haciendo largas caminatas y excursiones por el norte de Gales con este hombre, John Henslow, y precisamente, y aquí ya empieza a haber la vinculación con Lyell, precisamente fue Henslow el que estimuló a Darwin a profundizar en la botánica y la zoología, y fue el primero que le mostró el volumen que en esa época ya había escrito Charles Lyell, titulado Principios de Geología, el volumen número uno, que podéis encontrar en la web. Si entráis en nuestro blog, geocastaway.blogspot.com, en el post está escrito, está el enlace al PDF, creo que es un, no sé si es un PDF, pero este libro de Lyell, Principios de Geología, se puede descargar totalmente legal y gratuitamente de la web. Pues no solo Henslow le mostró el libro de Principios de Geología, sino que lo recomendó a Darwin para como investigador en el HSM Beagle, que fue un barco de investigación en el que Darwin pasaría los siguientes 4 años, desde prácticamente, bueno, más de cuatro, desde el 1831 hasta el 1836. De hecho, Darwin había rechazado ante la negativa de su padre la idea de ir en ese barco, pero bueno, al final, después de varias decisiones y conversaciones, bueno, se accedieron y pudo, por suerte, pudo viajar en el Beagle durante estos años. Y digo por suerte porque la cantidad de información que obtuvo, tanto de botánica, de zoología y de geología también, que por eso digo que es multidisciplinar, porque levantó mucha información geológica Darwin en sus viajes. Hay versiones contradictorias sobre quién le proporcionó el primer volumen del Principles of Geology para su viaje. Ya hemos dicho que Henslow se lo mostró en la universidad, entonces parece mucho más viable que fuera el propio Henslow quien le facilitara pues el libro y que lo llevara con él. Otras versiones dicen que fue el capitán del barco, Robert Fitzroy, con el que al principio no hicieron buenas migas, parece ser, con Darwin, pero al final se convirtieron en muy buenos amigos. Pero parece mucho más claro que fuera Henslow quien le proporcionara el libro. Pero sea como fuere, la verdad es que el libro Principles of Geology se convirtió, entre todos los libros que llevó Darwin, en el más importante en su travesía. Como ya hemos mencionado, las ideas sobre el uniformitarismo que planteaba Lyell en su teoría de que los procesos modelan actualmente la superficie de la Tierra tuvieron que ser los mismos que la modelaron en el pasado, esta idea caló fuertemente en Lyell y fue decisiva en las interpretaciones que Darwin realizó a lo largo de su viaje. Cuando Darwin se embarcó, ni mucho menos tenía una concepción de la evolución sobre la evolución de las especies, y es más, hay indicios que seguramente ni pensaran o incluso negaran que tal evolución existiera. Y se confirma o se puede ver esto sobre todo en Lyell, porque Lyell negó de entrada las teorías evolutivas cuando Darwin las formuló. El propio, ya cuando eran amigos, Lyell negó o no se creyó pues las teorías que Darwin planteaba. Como digo, Darwin estuvo recopilando infinidad de muestras, tanto biológicas como geológicas, y el ordenar toda esa información y transcribirla y pasarla limpio le llevó muchos años de trabajo. Realizó un sinfín de presentaciones ya a su regreso, y en una de estas, de marcado carácter geológico, Lyell no pudo resistir la tentación de conocerlo en persona, y desde esa presentación se hicieron muy buenos amigos y mantuvieron muchas conversaciones juntos, participaron en instituciones y geológicas que se fueron creando en esa época, asociaciones naturalistas, etcétera. Sus publicaciones, las de Darwin, fueron muy extensas acerca de las observaciones que realizó durante el viaje en el Beagle. Y ya se supone que en 1844 debía tener una claridad esquemática sobre la evolución, porque sobre esa fecha escribe una carta a su esposa Emma que dice lo siguiente: acabo de finalizar el esquema de mi teoría de las especies. Si, como creo, mi teoría en el futuro fuera leída, aunque solo fuese por un crítico competente, supondrá un avance considerable en la ciencia. Entonces, en el 80 y en el 44, en 1844, ya debía tener una idea mucho más clara. Él no publica sus relatos sobre la evolución de las especies hasta mucho más tarde, hasta el 1859. Estamos hablando de 15 años después, pero ya en el 44 debía tener una claridad esquemática sobre este planteamiento. Lyell, el geólogo Lyell, en más de una ocasión le recomendó a Darwin que publicara sus teorías, pero Lyell era muy reticente, perdón, sí, Lyell, o sea, como hemos dicho, no las cre no, no se creía estas teorías, pero animaba a Darwin, a su amigo, pues a que las publicara y las hiciera conocedoras de la gente. Pero bueno, Darwin estaba con otros trabajos, estaba intentando acabar toda el resumen de información botánica, geológica, de zoología que había recopilado pues sí, eran muchos datos que tenía que analizar, procesar, y él quería tener, aunque la estaba concibiendo la teoría, que quería tener todos los detalles atados y conocer todos los datos precisos. Entonces se iba retrasando pues esa publicación. Pero el 18 de junio de 1858, y esta fecha parece ser clave, que desencadenó que Darwin ya definitivamente quisiera o se pusiera manos a la obra, realmente escribir y publicar en serio su teoría. O sea, su teoría, sí, la teoría de la evolución de las especies. Ese día, 18 de junio de 1858, recibe una carta del naturalista Alfred Russel Wallace, que se encontraba en el archipiélago malayo y con el cual ya se había estado carteando desde 1856. Y adjunto a la carta iba un artículo que Wallace pedía a Darwin que publicara en una revista científica, si lo veía interesante. Darwin leyó el artículo y vio que desmenuzaba prácticamente a cabalidad las ideas principales del origen de las especies. Entonces, bueno, Darwin leyó el artículo, se quedó, no sé si se quedó de piedra o no, pero lo que quiso hacer de entrada fue cederle el protagonismo a Wallace en un extrañísimo ataque de humildad científico. Y entonces Lyell intervino y le dijo que no, que él llevaba mucho tiempo trabajando en esa teoría y que debía publicar y hacer de conocimiento público sus conocimientos. Entonces, gracias a Lyell, presentan ambos trabajos, el del propio Wallace y el de Darwin, en la Linnean Society. Y bueno, de entrada se quedan sin mayor resonancia, incluso los miembros del jurado dicen que hubiera sido mucho más interesante hacer algún estudio sobre las cucarachas en no sé dónde que esa teoría. Y bueno, muchas de las teorías que han resultado ser revulsivas tienen el mismo recibimiento, ¿no? Pero bueno, al final fueron publicadas en el Journal of the Proceedings of the Linnean Society y no tuvieron mayor repercusión. Darwin se siente un poco, no defraudado, pero bueno, tampoco no se siente muy contento con la aceptación del artículo y se retira un año para ponerse manos a la obra y publicar en 1859 lo que él considera un resumen titulado, y ahora viene el título exacto de la publicación, que es On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Es el título resumido en El origen de las especies, en la que expone toda su teoría sobre la evolución, que como os decía podéis ir al podcast del universo en un gin tonic de pepino, y ahí pues explicarán un poco más sobre la propia teoría, que bueno, tenía sus cosas ciertas, pero otras cosas que no son, que en esa época se dijeron que no son ciertas, ¿no? El mismo día de la publicación, Darwin publica este Origen de las especies y se acaban todos los ejemplares que contenía la primera edición. Fue un éxito total y absoluto. Editorial, ¿no? Y bueno, el primer día de agotar, no sé cuánto, creo que eran más de 1.000 unidades, más de 1.000 ejemplares, los que Darwin o el editor sacó y se agotaron el mismo día. Y ese es un poco el resumen que podéis encontrar también en el post del blog y que creía, pues bueno, interesante poder mencionar esa relación con Lyell, que fueron muy buenos amigos, que Lyell al final acabó convencido, aunque primero era reticente a este origen de las especies, pero bueno, al menos tuvo mucha influencia en Darwin en cuanto al libro que Darwin se llevó en su viaje, Principios de la Geología, y también en la influencia pues posterior ya a su regreso, pues instándole a que publicara sus resultados, sus teorías, y también pues en muchos de los debates y conversaciones que seguro tuvo en las diferentes asociaciones y agrupaciones en las que pertenecieron. Darwin y Lyell fueron directores de diversas academias y diversas asociaciones geográficas y geológicas de la época. Entonces, bueno, si queréis profundizar más, pues ahí también hay en el post algunos links con las fuentes de información. Y nada, ahí está un poco de la vida de este hombre, que hacía tiempo que no hablábamos de ningún personaje. Y ahí estamos. ¿Qué te ha parecido? Interesante, como No siempre. has dicho nada, digo, este se ha dormido por Estaba ahí casi durmiendo, pero aguanté al final. ahí. Muy bien. Pues después de esta historia, volvemos al ritmo frenético del podcast. Para terminar, ¿no? Yo creo que ya nos queda Vamos. cierre. Vamos a cierre. Pues ya ha llegado por fin el esperado momento del cierre en que ¿Cómo que Carlas por pueda fin? hacer alarde. La gente quiere más Porque podcast, ¿no? Por fin. La gente está triste de que se acabe el programa. De que no. yo De creo que. que está esperando tu chiste, Carlas. Te lo estás Pero. olvidando. Yo creo que la gente está esperando tu gran humor Pero si ya hemos geológico. contado chistes en la entrevista con Graciela. Ah, pero lo bueno siempre se espera, ¿no? Al Pero final. ¿sabes qué? Los chistes de hoy no Dime. son míos. Ha habido No son. gente, aparte de Escorotrón, que nos ha enviado un par de chistes y que no quiere que digamos quiénes son por mantener su anonimato. No me Pero no son extraña. míos, no son míos. Pero eso al final. Está copiando tu estilo y eso me preocupa, creo. Bueno, el humor. Pero bueno, si a Humor es la gente le gusta, vamos a para seguir con gustos ello, ¿eh? colores, ¿no? Pues Sí, el para humor eso es lo está mejor. mismo. Pues nada, primero que nada, saludar a Misterios de la Ciencia. Tenemos, ¿qué nos han dicho los de gente Singa. de Misterios de la Ciencia? A un tal Ronco, de Ronco, ha Misterios habido de la varios Ciencia. comentarios. Bueno. Pues nos decía, tengo una pregunta delicada. ¿Creéis que se podrían buscar o pedir algún tipo de responsabilidades a las administraciones tras el terremoto de Lorca? ¿No creéis que da la sensación de que se están haciendo los locos porque todos pueden tener alguna responsabilidad? Me refiero a que se han caído edificios muy nuevos y puede que haya habido dejación tanto en el cumplimiento de las normas como en la vigilancia de este cumplimiento. No sé, noto un cierto hacerse los locos por parte de las administraciones sobre este tema. Un poco de yo no digo nada si tú no dices nada. Ese es el comentario que nos manda Ronco. Pues yo la verdad no he seguido muy de cerca el tema, la verdad. Sí que hicimos el especial, comentamos, pero ya me he desmarcado un poco. Pero bueno, sí que más que nada sorprende que hayan caído edificios tan nuevos, eso es Vale, verdad. Y dicen que habiendo. solo ha caído uno. Hombre, en las imágenes se veían edificios bastante nuevos Claro, es lo caídos, que ¿no? me. No Yo sé. Es que han... Y sobre todo, claro, también caídos o parcialmente, claro. Es que ahí quizás entres en definición de que es caído exactamente. Yo no he ¿no? entrado a ver el inventario de daños, no lo he visto. Pero esta mañana, justamente hoy, estaba escuchando uno de los últimos podcasts de Ciencia Es y entrevistaban a un no tengo la página aquí, pero hablaban del sismo de Lorca e implicaciones, y ahora voy a decir con quién era la entrevista, pero él comentaba que solo, él decía textualmente casi, que solo había colapsado un edificio de los nuevos, se supone que él hablaba de los edificios nuevos, solo había colapsado un edificio y los demás habían aguantado razonablemente bien. Evidentemente, lo que yo no he visto, no me he ido a ver el recopilatorio de daños, pero bueno, él decía esto. Se llama José Manuel Martínez Solares, que es del área de geofísica en el instituto. A ver, habla. Es José Manuel Martínez Solares, jefe del área de geofísica en el Instituto Geográfico Nacional. Entonces él decía eso. Probablemente luego han tenido que demoler edificios que han sido dañados, pero que estructuralmente aguantaron bien. Entonces, si a mí, bueno, no sé, no tendríamos que ver realmente cuántos edificios colapsaron, claro, y colapsaron por el sismo. Exacto. O sea, realmente un edificio... A ver, una cosa es lo que dice de colapsados, y luego agrega que luego también se han tenido que demoler edificios afectados. No, solo que demuelen los... Eso lo añado yo, que habrán tenido que demoler edificios que se han quedado muy dañados, que no se puede vivir ahí, pero que aguantaron el terremoto. O sea, salvaron las vidas de la gente que vivía ahí, que para eso se diseñaron. En todo caso, sí que recuerdo, claro, no lo he verificado, no sé si tú lo sabías. ¿Te acuerdas que aún estuvo en el lugar y sí mencionaba que... Sí, bueno, sí, había un hospital, por ejemplo, un hospital que estaba en la... Exacto, yo lo tengo que decir, lo que... A mí me llamó mucho la atención eso, que edificios públicos sí que estuvieran afectados. Ya no sé si demolición o no, y en qué grado, pero sí que parece extraño que un edificio así destinado a uso público, como puede ser una escuela o puede ser un hospital, tenga daños en un terremoto de una intensidad como la que haya aguantado, que lo colocaran al lado de la falla, está, según nos decían aún. Entonces... No sé, entiendo que tenemos institutos dedicados a la geología y que han hecho estudios muy muy profundos, y entiendo que tendrán sus conclusiones y son los donde se tienen que apoyar, y no sé si ha habido... Yo he intentado buscar algún informe aparte del preliminar que ya hemos mencionado, que sacó el IGME, pero sí, no he hallado nada más. O sea, yo no he visto ningún otro informe... Yo vi incluso que lo habían traducido al inglés, pero debía ser el mismo preliminar, ¿no? Seguramente. Ahora no me acuerdo. Porque yo ya te digo, no he encontrado... Yo eso, tampoco lo he seguido muy bien. Aparte del preliminar. Pero bueno, en todo caso, lo que sí que nos tiene que llamar la atención de lo que ha sucedido, más que buscar responsabilidades o no, que eso ya entiendo que tanto... Básicamente las aseguradoras y toda la gente ya apretará para ver qué ha pasado, es también aprender para el futuro, que es lo importante, ¿no? Y ver qué ha pasado y por qué no se tiene que repetir una cosa así. Sí, sí. Pero no, yo a veces me cuesta confiar un poco en las instituciones, más como cuando uno va viendo lo que pasa, pero creo que tenemos cierta independencia y la gente es profesional. Aunque haya alguno a veces que se despiste, el gran porcentaje es profesional, y si la gente... No están saliendo implicados, pues quizá tendrá cierta razón, ¿no? Tal como dice este señor que comentabas, que debe tener más conocimiento que nosotros, seguro. Seguramente. Pero bueno, al menos ese edificio que sí ha colapsado, pues bueno, sí habrá que ver, porque bueno... Sí, no. Si un caso... Yo voy a intentar buscar los daños propios, o sea, las casas que colapsaron, para verificar... que realmente fue una, que si lo ha dicho este señor, pues será cierto. Venga, investigaremos sobre el tema, ¿no? Que es lo mejor que podemos pues hacer. Sí. Y bueno, vamos a ver, ¿qué más? Hay una serie de información que hay que dar. Primero, ya lo dijimos en algún otro podcast, pero se renovó el feed de iTunes, para los que os descargáis el podcast por iTunes. De hecho, si ya lo estáis descargando por iTunes, pues ya está bien. Ya, está bien. Obviamente lo habéis hecho bien y lo tenéis bien. Pero como hubo una renovación del feed, ahora si se busca Geocast Away en el iTunes aparecen dos podcasts, con el feed viejo y el feed nuevo. Entonces mirad que, por favor, que sea el actualizado, el que ya va por el número, en este caso 21, pues el que os estáis descargando. Si no, el otro no se va a actualizar y no vais a poder descargar el podcast. Esto solo para los que usáis iTunes para descargar. Para los demás no pasa nada. Los que usáis otras plataformas, iVoox, Miro, Blip, lo que sea, no hay problema. Qué mal. Esto... Nos hemos apuntado en un sitio, ¿no? Sí. Carlos, explica esto. Pues estamos... Bueno, es la primera vez que participamos en algo. Porque, bueno, ya, la verdad es que al menos yo no soy mucho de participar así en concursos, pero nos hemos apuntado al European Podcast Award. Más que nada era porque era muy fácil apuntarse, porque si hubiera visto que era muy complejo, hubiera dicho que no. No me hubiera puesto ahí a poner millones de datos, pero bueno, estamos participando en el European Podcast Award y podéis votar si entráis en el blog, geocastaway.blogspot.com. Ahí hay un banner para podernos votar en la categoría de, no sé si era non-profit podcast o algo así. Y nada, a ver cómo quedamos. Tampoco, más que nada es por curiosidad, no porque aspiremos a ganar, obviamente, nada menos con un podcast tan minoritario en su temática. Y bueno, que estamos súper agradecidos de algunos que ya nos han votado y que nos lo han dicho por Twitter. O sea que, bueno, fabuloso. He mencionado geocastaway.blogspot.com, pero a partir seguramente de septiembre, ¿qué va a pasar, Oscar? Pues estamos ahí intentando resituar nuestra página y cambiar de dominio, poner un dominio propio y a ver si hacemos una página más amena y con más secciones, ya veremos. Tener un look nuevo, ¿verdad? ¿Septiembre? Vamos a meterle un look nuevo y más funcionalidades, al no depender de la gente que nos ha acompañado hasta ahora, que está muy bien, de blogspot.com para empezar. Pero a ver si ahora intentamos hacer algo más formal. Pues sí, señores. Entonces, en septiembre vamos a estar sacando una versión beta. Beta. Sí, vamos a ir haciendo pruebas. Y será geocastaway.com. Y nada, ya lo iréis viendo y como siempre, si veis cosas que creéis que podemos mejorar o algo, nos lo enviáis por mail o por tweet o por Facebook y intentaremos corregirlo si creemos oportuno. Sí, estaremos pendientes de vuestras sugerencias. Claro que sí. ¿Tenías que agradecer o comentar algo sobre Gin Tonic de Pepino? El, que universo, hemos hablado antes. El universo en un Gin Tonic de Pepino. Es un nuevo podcast de ciencia, aunque ya van por el número 7, que se me olvidó mencionarlos en el número 20 del mes pasado. Y nada, aquí, como no tienen promo todavía, pues la vamos a realizar nosotros. En el último número pues hablaban de la teoría de la evolución, que ya he comentado antes cuando hablaba de Darwin. Y pues nada, pasaros por ahí, escucharlos y ya veréis que os va a gustar porque también es muy ameno y las dos personas que componen el podcast se hacen muy muy fáciles de escuchar, así que os recomiendo este podcast de ciencia, que no abundan, no hay muchos, entonces es de cuidarlos y promocionarlos, así que un saludo para ellos y nada, estaremos ahí en contacto, que por cierto nos han votado en el European Podcast Award, así que muchas gracias. Buenas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuántos seguidores tenemos en Twitter? ¿Cuántos? ¿Te lo sabes? Yo creo que 473. ¡Wow! Es una locura. Twitter está ganando a Facebook. Pero de paliza, o sea, Twitter pega a Facebook por todos lados, porque ¿cuántos hay en Facebook? Sí, tenemos 151. Bueno, Facebook. Está bien, pero que queremos más, ¿no? Está nada mal, pero... ¿Y qué más? Y recordaros que tenemos un pequeño botón de donación que no aspiramos a mucho, pero sí que cuando tenemos que hacer una entrevista, a veces tenemos que hacer llamadas con el Skype, pues... Y ahora sí empezamos a tener gastos ya, ¿eh, Oscar? Ya, esto ya empieza a costar dinero esto, ¿eh? El dominio, la web... Bueno, así cualquier colaboración será bien recibida y esperemos que creáis que está bien empleada. Mejorar el audio, mejorar el blog, etcétera. Y bueno, a partir de septiembre vamos a introducir pues cosas nuevas que esperemos que os gusten. y que os motiven más. Que os recuerdo también que está el geocalendario y las noticias compartidas en el blog, ¿eh? De momento hasta septiembre van a estar ahí. Seguramente lo vamos a traspasar luego al nuevo formato. Pero que si queréis consultar eventos geológicos, congresos, etcétera, ahí está el geocalendario en la pestañita superior y noticias compartidas, que de ahí pues son noticias que vamos recopilando del reader de noticias geológicas y que las enlazamos ahí, y son las que básicamente de ahí seleccionamos las que leemos. Así que y nada, nada y más. También el tercer geocarnaval, ¿no? ¿Que hasta cuándo está abierto? Entonces tenéis tiempo hasta el 5 de agosto para enviarle a Paco Zoic su vuestro post. Ya me contagiaste. Has puesto Paco Zoic, pero es Paco Zoico, ¿no? Sí, pero la dirección es Paco Zoic, aunque el blog es Paco Zoic. Vale. Pero para decir bien el nombre del del blog, ya seguimos con los problemas. Paco Zoico, y lo tenéis que enviar a pacozoic.blogspot.com. Oh, yeah. Oh, yeah. Muy bien. Y para terminar, me hicieron una entrevista aquí en una radio de aquí de El Salvador, que me hicieron el top 10 de preguntas que hay que hacerle a un geólogo en un programa que se llama Pencho y Aída, aquí en Radio 107.7, Radio Fuego de El Salvador. Entonces, bueno, les voy a poner ahora al final, ya para rematar. No sé qué duración va a tener este podcast, pero para rematarlo os pondré el audio de este top 10 que me hicieron. Os recuerdo que todas las canciones que salen en el programa son Creative Commons y hay un banner en el blog con la lista de reproducción de jamendo.com donde podéis escuchar ahí todas las canciones. Y ya está. No hay nada más. Hombre, ya nada está, más. ¿No? No hay nada más. Ay, ¿ves? No quieres, al final quieres que expliques los chistes. Mira cómo has cambiado. He cambiado desde que sé que hay gente que envía chistes igual que tú. Pues esa persona nos ha enviado un chiste tal cual el siguiente. ¿Sabes qué le dice un fósil a otro fósil? No. Le dice. ¿Qué le dice, Carlos? ¡Qué vida más dura! No es mío, ¿eh? Esto lo ha enviado. Lo ha enviado una persona anónima. Y este también, mira. Un día tendrías que decir los nombres, hombre. Mira este. ¿Qué le dice la corteza al terremoto? Es obvio. Nos falta el ruido de tambores, ¿eh? Le dice... No la me falles. ¡Oh, Dios! No me falles. Este me gusta más que el otro, ¿eh? Sí, el segundo tiene más. Bueno, ya hemos comentado las viñetas que hizo ya Escorotrón de Misterios de la Ciencia. Así que, mira, estoy viendo el guión y escribiste debajo de los chistes que nos enviaron. ¡Qué miedo! Sí. ¡Qué miedo! Sí, porque ya veo que esto se está haciendo cada vez más grande. Has empezado algo que puede ser... Muy peligroso, Carlos. Vamos a hacer una recopilación luego, editamos y los editamos todos juntos. Pues nada, chicos, esperamos vuestros chistes a geocastaway@gmail.com, vuestros comentarios, dudas, preguntas, que este mes no hemos tenido así ningún correo, solo algunos comentarios, y también pues estamos en Twitter, @geocastaway, y ¿dónde más estamos? Estamos en Facebook, estamos, ¿no? En Facebook, facebook.com/geocastaway. Y nuestra página web, y nuestro blog, que es geocastaway.blogspot.com. Al menos hasta septiembre. Y nada más, nos podéis encontrar también en iTunes, en Miro, en Oye Esto, en BlipTV, en iVoox, creo que lo he dicho ya. Y hasta tenemos un canal en YouTube. Imaginaos, ya en YouTube y todo. Nuestros screencasts ahí están. Perfecto, pues no sé, Óscar, ya este mes de julio... Lo terminamos. Que disfruten las vacaciones de verano o de invierno, o si no tienen vacaciones, pues que disfruten del tiempo que viene hasta septiembre. Que nosotros volveremos a grabar en septiembre, que en agosto no grabaremos, pero va a haber Geocastaway en agosto, porque tenemos una conferencia de gestión de riesgos de Alan Lavell, de un prestigioso teórico de la gestión de riesgos, y la vamos a poner en el mes de agosto, o sea que no vais a estar, no os vais a librar de nosotros en agosto. Nos vais a quedar huérfanos. Y esperamos que, pues, con la grabación de en septiembre podamos ya lanzar la versión beta de la nueva página web, que le va a tocar más a Óscar trabajar en eso. Y yo voy a tener que aprender un poco más de programación, o no sé cómo funciona esa cosa. Ya me vas a contar, Óscar. Ya iremos viendo. Y pues nada, un saludo a todos los que nos escucháis y que nos enviáis cosas, que nos escribís, que veis la web. Un fuerte abrazo y nos vemos en septiembre. Y a ti también, Óscar. Igualmente, un abrazo para ti y para toda la gente. Y nos vemos en septiembre. Adiós. Adiós. En Pencho y Aída, los top 10 son en vivo. Las 10 preguntas que hay que hacer a un geólogo. Y para eso tenemos como invitado a Carlos Fernández, licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Autónoma de el Real Madrid. No. De Barcelona. Yo no puedo decir eso. Bueno. Dilo tú entonces. No, dice. Y también es tiene una maestría en geología experimental por la Universidad de Barcelona. Uy. Y un posgrado en hidrología subterránea por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ya son 8 años trabajando aquí en nuestro querido El Salvador en gestión de riesgos con la ONG Geólogos del Mundo. Carlos, bienvenido, qué gusto tenerte gusto. Aquí. Buenos días, encantado de volver a estar aquí en. Sí, ya es de la familia, ¿verdad? No, la verdad que no, y geólogos no. Pues no te los encontrás todos los días. No. ¿Ah? Bueno, y fíjate que es curioso lo que has dicho, porque nos lo encontramos así por casualidad. Sí, andaba por aquí allá en la Plaza abajo. Futura. Yo no sé si se perdió en el ascensor y vino a dar aquí. Casi, casi. Pero ya estamos hasta somos parte de geólogos, hijo, del mundo. Ya nosotros. Tenemos hasta dónde ir a España, pues. O sea, tanto pues llegó sí, ya pues la sí, amistad. Claro. Ok, pero aquí están las 10 preguntas que hay que hacerle a un geólogo. Va la número 10. A ver. Primeramente, ¿qué hace un geólogo? Pues, bueno, la gente cree que es Indiana Jones, ¿verdad? ¿Ah? casi que no. Bueno, hay muchas variantes de un geólogo. Pero, todo el mundo piensa que son piedras, ¿no? Estudiar las piedras, pero va mucho más allá. Buscar agua, por ejemplo, el agua potable que tiene la gente, un geólogo ha estudiado dónde encontrarla. Ajá. Para hacer construcciones de las casas hay que hacer análisis del suelo. Ajá. Eso lo hace un geólogo. O sea, trabajas con los ingenieros a veces y con los arquitectos y todo para ver el suelo, cómo depende, está. Depende de la especialidad, ¿no? Ajá. Pero ajá. Ya te han preguntado en todos los recovecos que andas, porque vos te metes por todos lados, ¿qué es un geólogo? ¿Qué se imaginan que es? Claro, una persona. Pero usted es ginecólogo, vea, no. ni teólogo tampoco, ajá. Que también se confunde la gente. Pero porque Indiana Jones era arqueólogo. Él era arqueólogo, ¿no? Sí. Que sí, no sí. Tiene nada que ver con la geología, no, pues no. Sí. Y tenés que darles cátedra, entonces, ahí, ¿qué es un geólogo? Ajá, pero ¿qué más es? ¿Hace un geólogo? Pues aparte de estas dos cosas, también todos los minerales, todas las fuentes de el oro, la plata, todos los minerales que se usan para generar los materiales de construcción salen de las minas que un geólogo estudia, ¿no? Por ejemplo, los mapas de riesgo, de amenazas, de inundaciones, de deslizamientos. Todo esto que se incluye en los planes de ordenamiento y para decidir dónde se puede construir, qué zonas hay que dejar de protección, también las hace un geólogo. O sea, es variado el campo. Bueno, ahí está el número 9. Pregunta número 9 que hay que hacer a un geólogo. ¿El geólogo tiene que ser bueno en matemáticas, física, química? Bueno, depende de, también de hasta dónde, hacia dónde dirija su especialización, pero en la carrera sí, entre los que nos licenciamos ahí no teníamos mucha afinidad por los números. Pero ¿cuál es más importante, la matemática, la física o la química? O las tres. La matemática no cuando te pagan. La química es bastante... Pues sí, para ver si le sale bien. Mira, no me sale lo del descuento del seguro social, ¿eh? Cabal. Pues mira, la química, por ejemplo, en los análisis de agua se hacen análisis químicos, entonces es importante. ¿Crees que es más importante la química que la física y la matemática en tu creo que igual, porque otras cosas que se usa la física, se hace, hay un apartado que es geofísica, entonces que es prospección subterránea, ¿no? Que por emisión de ondas, ¿no? Y luego se interpreta con ecuaciones la física del subsuelo. ¿Y te puedes la tabla periódica de los elementos? Uy, no, eso es un químico. Pero te lo aprendiste entera o entero. Pero por lo menos algunos. Hoy se mete a googlear y allá todo. Bueno, pregunta número 8. ¿Cuáles son los campos de trabajo para un geólogo? ¿En qué empresas o áreas puede desempeñarse? ¿De qué puede vivir un geólogo? Y antes me he dejado, por ejemplo, el petróleo. Ahí se necesitan geólogos. Y ahora más que se está agotando el tema del petróleo. O sea que en la gasolinera podemos hallar un geólogo. Pues si no encuentra trabajo, ahí vamos a ir a parar. Pero bueno, y aquí decían que había petróleo, ¿eh? No creo. En Guatemala tienen petróleo. Pero ¿y aquí por qué crees que no es? Aquí porque estamos muy cerca de una zona de choque de placas. Entonces, las placas, ha habido un choque entre la gente ahí que no entienden. Y unos que la ven azules y otros que la ven moradas. Cabal. A mí me va a tocar pagar a final de año también. Son las placas tectónicas, ¿verdad? Espérate, mira, pero ¿y qué otros rubros se puede desempeñar un geólogo? Además de, digamos, del tema este del petróleo. Petróleo, el agua también es importante, los minerales, como decía antes, y si no de profesor, porque, por ejemplo, aquí en El Salvador, que hacen falta geólogos, el tema formativo también es importante, generar nuevas... Y tú sos profesor también, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Sos profesor también? Bueno, ¿y qué estás haciendo en la UCA? Pues yo ahí te guaché. En un proyecto en Chalatenango, en la zona de La Palma, El Pital, toda aquella. Hay UCA en la Chalate. Para allá. Hay una gran carca hoy, una de las más grandes de Centroamérica, la Zompopera. ¿La Zompopera? Sí, es una de las más grandes de Centroamérica. ¿Qué es? Es una gran cárcava que hay en la zona de San Ignacio y La Palma. ¿Así? Sí, es muy grande. Bueno, vamos a ver entonces, siguiente pregunta. La 7. Número 7. ¿El Salvador es interesante geológicamente hablando? 100%. Aquí se dan todos los condicionantes que un geólogo podría, no se asusten, niños, podría soñar en la carrera, ¿no? Ajá. En España, de donde vengo yo, no. Bueno, ha temblado hace poco en el sur, pero en la parte norte, donde soy yo, de Barcelona, no suele temblar, no hay volcanes, no llegan huracanes. Entonces, todos esos condicionantes. Qué están aburrido aquí. Vos. Es bastante aburrido para un geólogo. Yo me acuerdo del primer día que sentí un temblor. Hay una asamblea y, no y, la corte, y la Corte Suprema. Ahorita está temblando en los dos lados. Sí, salen corriendo algunos. Bueno, pregunta número 6. ¿Cómo se definen las fallas geológicas? Es pregunta de examen. Pregunta de examen. Sí. Una falla es, a ver si, para que se entienda. Es Soy yo soy Ferrar Falla. ¡Farfa! Y a veces falla también, pero... Ahí se dan cuenta. Una falla es una rotura del terreno, simplemente, que desplaza las dos partes de... Por donde hay la falla queda un bloque de tierra a un lado y un bloque al otro, ¿no? ¿Y subterránea o no necesariamente? Puede ser subterránea. Puede haber sido una falla que sea muy antigua, entonces haya depositado material más reciente encima y quede tapada. ¿Y qué conlleva esa falla? Es por eso que hablan de fallas. Aquí dicen que hay un montón de fallas. Hay un montón, o sea, no podemos ver ese... ¿Se puede ver el mapa de fallas, digamos, de Salvador? Sí, existe. Y las fallas son importantes porque como son lugares donde la corteza está rota, entonces son lugares donde cuando hay un terremoto, un temblor, la energía es más fácil que se canalice por esas zonas. Entonces por eso las zonas de falla, los alrededores de las fallas, se consideran más propicios para que haya un deslave o algún problema. Pero aquí estamos llenos de fallas, o sea, ¿es cierto eso? ¿Has estudiado el tema que en Salvador pasan fallas? Sí, sí. ¿Tienen nombre? Algunas sí. Ahí está la falla de Motagua, por ejemplo, es la que está entre Guatemala y El Salvador, es una gran falla. Uh-huh. Y luego existe una que va de oriente a occidente, que separa, digamos, la cordillera del Bálsamo, por ejemplo. Ay, de un lado. Destino para no ir por un lado. Pero no, si vierais el mapa de fallas del AMS, hay bastantes. ¿Del Gran San Salvador? Sí, sí, hay bastantes. Pues mejor ni las veamos. Ya te voy a decir dónde vivo para Estamos que en el top 10 de las preguntas que hay que hacerle a un geólogo hoy a Carlos Fernández. En la 5, Pedro. Este es de examen. Número 5. ¿Qué es la resaca? O sea, en el vocabulario de un geólogo. La resaca. Pues sí, lo que me viene a la mente es cuando... Cuando te echas tus tapis. Es un término marítimo. Entonces, cuando la ola viene, se retira. Es la retirada. Retroceso. Sí. Entonces hay que tener cuidado porque... Para cuando va a haber tsunamis o algo que se va para atrás el mar. Sí. Bueno, en el último terremoto dicen que aquí pasó también, que se fue un poco el... Y eso lo ve un geólogo también, el tema de los tsunamis. Eso se ve, hay un apartado, digamos, que es oceanografía, y eso se estudia ahí. En oceanografía se estudian todo el tema costero y marítimo, se estudia ahí. Y hay que tener cuidado con las resacas porque a veces son muy fuertes y hay gente que ha muerto por culpa de las resacas. Ajá. El retroceso de las olas, qué interesante. Que aparecen ahí en y en España estar de resaca... Pero esa es la otra excepción de la resaca. No, en España estar de resaca es estar de goma. Ah, pues sí. No, yo aquí también, aquí había varios resacudos. Bueno, número 4. ¿Cuál de los volcanes de nuestro país resulta atractivo o fascinante para ustedes los geólogos? Bueno. Y si hay que meterse hasta en el cráter para decir que fascinante, o desde lejos decir para postal. Pues en el de Santa Ana, porque es el que ha entrado en erupción más recientemente, en el 2005. Entonces es uno de los que está más activos. Y el de San Miguel, el Chaparrastique, ¿no decían que estaba? Hasta... Sí, también está. Yo creo que es el segundo en mayor actividad, el de San Miguel. Y yo como vivo allí cerca... Con los enjambres sísmicos. Sí. ¿Sabes cómo sé? Esto sucede más en las zonas de fallas. Los enjambres propios se suceden más donde hay fallas. Ahí se concentran más los enjambres, los temblores o retumbos, incluso he oído que dicen. Ajá, que... retumbos. Pero, y lo que decía ahí, ¿se debe meter un geólogo al cráter? O sea, el que no se ha metido dentro del cráter no es geólogo, o no necesariamente. No, no necesariamente. ¿Y cuando esté en erupción? Yo no había entrado en ningún cráter. ¿Cómo no te has metido en el cráter? Aquí, ya estando aquí, sí. En el Boquerón. He ido al Boquerón, al Chaparrastique, he subido varias veces. ¿Nunca te has perdido? ¿No te perdiste en el Boquerón ahí? ¿Se pierde un montón de gente? No, que íbamos acompañados por gente del SNET también. Ah, voy, sí, pobre. Una meteoróloga. Mira, no, y... acuérdate no, que estás... Los geólogos no nos perdemos. No, mira, pero debe ser una emoción para un geólogo estar en un cráter. Sí, sí. O sea, es un lugar donde se comunica el interior de la Tierra con el exterior. Entonces, pensar que ese conducto lleva una gran cámara de magma, sí, pues no, debe ser impresiona. Interesante. El centro de la Tierra. Y un cráter tiene un kilómetro de diámetro. O sea, sí, es algo impresionante. Sí. Bueno. Número 3, Pencho. Número 3 de las preguntas que hay que hacerle... A un geólogo, ¿cuáles son los instrumentos básicos que necesita un geólogo para trabajar? Esta sabía que me la haríais. No, son tres básicamente. El martillo de geólogo para ir... ¿Cuál es la diferencia con el martillo para poner los cuadros? Pues es un martillo que acaba en punta, digamos. Es un lado plano, cuadrado, y el otro acaba en punta. Entonces sirve para romper rocas o para estar delante de una pared. Pero es pequeño, no es muy grande, ¿no? ¿Verdad? Es como grande, grande. Es como un martillo común. Como el de Thor. Como el de colgar los cuadros. Para poner los clavos. Pues. Así suena, mira. Así suena el martillo de geólogo. Ay, para cortarte las uñas de los pies, Pencho. Vaya, ahí está. ¿Qué otro instrumento? La brújula. Ah, pues sí, para no perderse. Para orientarse y medir las inclinaciones. Y si se te olvida la brújula o se te arruina, ¿cómo te orientas? Pues con el sol. Y si no hay sol, hay eclipse total. Yo he perdido... Ahorita está nublado, Ya he perdido varias brújulas, porque uno las pone ahí para tomar una foto que sea de escala, digamos, de referencia, y luego me voy y ahí se queda. Pero ahora traen los teléfonos, algunos traen, vamos, los iPhones traen brújulas. Sí, traen brújulas. ¿Y el otro? Un cuaderno. Un cuaderno y un lapicero para anotar. Porque nos encontramos googleando una lupa de geólogo. La lupa, esa sí. ¿Y esa para qué sirve? ¿Ya viste? Para matar las hormigas. pones el sol, se quema. Para provocar incendios. Pues para hacer fuego. Para hacer fuego con una hoja seca. Si estamos en Montoso, pones fuego ahí y ya ves la roca, ¿no? ¿Pero para qué te sirve? ¿Para ver bien la roca? Para ver bien los minerales de los que está hecha una roca. Bueno, de hecho, de eso se trata la pregunta número dos. ¿Qué ve un geólogo en una piedra? Pues depende de qué tan grandes sean los minerales. Depende de qué mineral sea o de qué roca se pueden ver ciertos minerales, el cuarzo y, bueno, nombres técnicos. Pero hay unas rocas que no se ve nada porque tienen una composición o unos minerales muy, muy, muy pequeños. Y depende del tiempo, se le van formando capas o algo, ¿no? Sí, depende. Cuanto más tiempo ha estado, digamos, en el interior de la Tierra cociéndose, como decimos a veces, pues crecen más los minerales. Si no ha tenido tiempo, no se ven, entonces hay que mirarlo en microscopio. Y entonces ya se hacen láminas muy, muy delgadas de la roca y se ponen en un microscopio y ahí se analiza. Bueno. Pregunta número uno. De las que hay que hacerle a un geólogo. ¿Qué peligros o riesgos se enfrenta un geólogo en su trabajo de campo? Profunda esa pregunta. Tranquilo. Bueno, el que me ha venido a la mente es recorriendo las quebradas de LAMS que me cayeran aguas negras encima. ¿Aguas de quién? Aguas sucias, aguas negras. Sí, recorriendo las quebradas. Pero bueno, por ejemplo, un vulcanólogo, pues ha habido vulcanólogos famosos que intentando recoger lava, pues han muerto. O si están cerca de una erupción, les ha llegado alguna bomba piroclástica. Uy. Y hay que tener. O si están en momentos de inundaciones, es con el momento de ir a medir, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de pues no meterse en el cauce. Pues sí. Cosas de esas. Pero bueno, ahí están las 10 preguntas que había que hacerle a un geólogo. Y la gente se ha quedado preguntando también. Mira, sí, estas son bonus tracks. René Portillo dice: pregúntele si la cárcava de la zompopera representa algún peligro real. Tengo un lotecito por allá abajo. Sí. Vendelo rápido, papito. Bueno, esa cárcava, por lo que hemos visto, lleva ya un montón de tiempo ahí, ya más de 60 años. Pero mira qué tan grande es en dimensión, kilómetros, en cuántos metros, cómo es la cárcava. O sea, tiene como unos 100 metros de ancho y de largo más de 100 metros. Ahí la gente, la preocupación que tiene la gente es que como pasa un río por la zona baja, que es quizá donde tiene el lotecito, la preocupación que tienen ellos es que se llegue a tapar el río y forme una represa. Que luego acá lo puede vender mejor. Pero mira, lote. Habría que ver dónde está ubicado exactamente. Bueno, le queda abajo de la represa. Que te llame, puedes ir a hacer una inspección por una módica suma. Mira, y pregunta ahí Daniel David Rivera que cuál es el verdadero significado de una cárcava. Bueno, el término cárcava, nosotros hablamos de deslizamientos también. Cuando hay un deslizamiento, un deslave, son palabras como sinónimas, ¿no? En unos lugares con mucha pendiente, el suelo pues está suelto y con lluvias o con terremotos pues se cae, ¿no? Y pregunta Rodrigo Valiente, ¿qué es una brújula? Una brújula es un instrumento que sirve básicamente para dos cosas, lo sabemos nosotros, para saber la orientación de norte, sur, este, oeste, y otra para ver la inclinación de una superficie. Incorrecto. Dice Rodrigo, una brújula, ¿no? Una brújula es una viejula con una escobula. Pero eso era en la ronda de chistes. Y nos pone, y fíjate aquí cómo está el Ay, muy bien. Si es serio, hombre, sí. Rodrigo. Vamos a los te quedas con nosotros en los deportes. Muchas gracias por venir, de verdad. Carlos Fernández, geólogo, en el Top Ten en vivo en este día. Deportes. Ciencia, pero es www.soloscientia.com. Ese era un chicle, doble buble, es que lo quiero decir en dos idiomas y solo tengo que decirlo, pero no. En castellano diremos W, ¿no? Correctamente. BBB. ¿Cómo es? No sé, triple W. Triple W. No sé, tío. Blu, blu, blu, blu, blu, que dirían los grandes. De hecho, ya ni en la barra de direcciones, ya si no pones las tres W, te reconoce las direcciones igualmente, creo. Pues bueno, desde que se propuso hace unos años que los dinosaurios se habían extinguido por los efectos derivados de la caída de un meteorito, se ha estado buscando pruebas que lo corroboran. Nunca se han encontrado restos de un dinosaurio asociado a las evidencias del impacto. Esto ha sido paradójico, sobre todo por el gran esfuerzo realizado en el centro de Estados Unidos de América para buscarlas. ¿Por qué? Pero en esta parte extinguido, del mundo... tío. Es extinguido. Ya, yo he pensado, pero tío. ¿Cómo, tío? Extinguido. Digo, pero es que he dudado un minuto, ¿eh? Ya, cuando edito he visto clarísimo, lo había cagado, pero digo, bueno, sigamos adelante. Sí, yo también estoy con mi cagada. Dale, digo. Perfecto. Sí, bueno, torna, ¿qué? Desde que se propuso hace unos años. Desde que se propuso... Oh, espera. ¡Tomas falsas! Solo que tornaré a ficar tomas falsas este número. Torna, pues a tomas falsas. Voy a ficar tu número, tomas falsas. Jo crec que això és el més divertit de, que li agrada a l'aigua. Ja està. Des que se propuso hace unos años que los dinosaurios se habían extingido... ¡No, bravo, tío! L'ha repetido. Es que veus, ara se m'ha ficat al camp, merda. Bueno, iba a dir extinto, però no. Aquí no, en esta frase no queda bien. Extinguido. Desde que se propuso hace unos años que los dinosaurios se habían extinguido por los efectos derivados de la Ay, qué bo, me encanta con cuál se lo ha reído todo. Esto me está... Lo voy a decir en castellano porque esto lo voy a meter en las tomas falsas. Y me estoy recordando del podcast La Biblioteca de Alejandría, que también se está media hora descojonando ahí uno de los que habla. Un saludo, si nos escucha alguien de la Biblioteca de Alejandría. Gran podcast. 7 horas de podcast, el último programa. 7 horas de podcast, tío. O sea, a mí me han dicho, oh, es que vosotros 1 hora y 20 es muy largo este podcast. Y yo les digo, 1 hora y 20 cada mes es muy largo. Le digo, mira, toma, escucha este podcast, 7 horas. Pero se pasa rápido, ¿eh? Pobre gente, yo 7 horas me parece mucho. Yo, no sé, pero yo creo que quedan que... en la mañana y están todo el día grabando. Comen ahí, o sea, es como quedar un día para hacer la barbacoa, ¿sabes? Pues venga, ahí voy a grabar. Un saludo, Iván. Bueno. Espera, es que no me acuerdo los nombres de todos, pero Iván y Carlos son los que tienen Twitter, de ellos son los que me acuerdo más. Un saludo. Si escucháis este podcast, dejadme un comentario. Si escucháis esto, dejadme un comentario en el blog. Venga, va, ya me ha pasado la risa tonta. Que a vosotros también se nos va a alargar la grabación, como sigamos así. Desde que se propuso hace unos años que los dinosaurios se habían extinguido. Mierda. Extinguir, podrías encantar a eso. Desde que Fons Sánchez va a proposar. Bilingüismo. ¿Quién dijo que era bueno el bilingüismo? Es muy catalán. Un día lo hacemos en catalán. Desde que se propuso hace unos años la respuesta es clara, porque se encuentra por debajo del límite donde se extinguieron. Extinguieron. La respuesta es clara, porque se encuentra por debajo del límite donde se extinguieron. ¡Ah! No lo diré más. A ver. Hoy estoy muy clavado. La respuesta es clara, porque se encuentran por debajo del límite donde se extinguieron. La respuesta es clara, porque se encuentra por debajo del límite donde se extinguieron. Y decías que la pillas en una parábola y no había manera. Extinguieron. El resto. Oye, ¿viste lo del perro? Perdóname que corto y lo saco. Perdóname. Seguís esto en la primera, ¿vale? Sí, sí, anava a entrar jo. Ah, vale. Estàs al guió, no? Però així, si t'he d'escriure alguna cosa, tu sí, vaig escrivint al guió. Què ens estava dient? Pues lo dels alemanys que van arribar allà i estan més preocupats per les roques cristal·lines que no pas pels temes de meteorització i sols. Tranquila. Ah, esto se arregla luego. Sí, ahí? Sí, hola. Estamos. Hola. ¿Nos oyes? Hola. ¿Hola? Bueno. ¿Nos oye? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? Nosotros vimos, ¿Hola? ¿Sí? ¿No nos hola, oyes? Hola. Y qué raro. ¿Hola? Es que veo un mensaje. Nosotros sí te oímos. Hola. Nosotros sí te oímos. Hola. Sí te oímos, ¿eh? Nosotros sí te oímos. Ups. Vale. ¿Ha caído? Sí, yo diría que sí. ¿Y qué ha pasado? ¿La truques tú? Yo creo que... Ah, vale. Ey. Ey. ¿Dónde está? ¿Se me ha caído la graciada? Aquí. Ahora... ¿Te has sentido ahora o no? Sí, ahora me sentí. Hola, sí, tú oyes, ¿verdad? Ah. Hola, aquí estoy. Perdón, yo sabía que esto iba a pasar. No, no hay problema. No pasa. Nos oyes bien ahora, ¿no? Sí, sí, vale, perfecto. No sé. ¿Ustedes? Sí, perfectamente. No sé qué habrá pasado. Bien. Vale, pues nada, seguimos. ¿Qué? Habíamos quedado en... Les estaba contando... Tenso al sur de África. Me había sacado las auriculares. Ah, es que no te oía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí a punto de grabar. ¿Tú qué tal? Bien, bien. Con bastante frío acá. Sí, ¿verdad? Frío. Estás que está en Argentina, Graciela, Oscar. Claro. Estoy en... Yo vivo en el otro hemisferio y nunca pienso en estas cosas, ¿verdad? A ver, que voy a cerrar. Para nosotros por lo menos aquí en Córdoba baja de 15 grados y me parece terriblemente frío. Ah, iba a decir, 15 tampoco es tanto. Sí, es verdad. Debe haber 11 grados, pero para mí ya es mucho frío. La primera vez que estuve en El Salvador la gente iba muy tapada y yo alucinaba y me decían, no, si está haciendo frío. Y estaban como, no sé, a 18 grados como mucho. Sí, no, de todos modos El Salvador es mucho más cálido que Córdoba, pero sí, sí. De verdad, nosotros no somos animales de clima frío. No les gusta. Bueno, Oscar está en Barcelona y yo estoy aquí, yo sí estoy en San Salvador, aquí en El Salvador. Y bueno, sí, es cierto que cuando viene un temporal o un huracán de estos y baja un poco la temperatura, ya todo el mundo se empieza a abrigar y, claro, acostumbrado ya... Pero tu origen es español. Sí, yo soy español también de Barcelona y lo que pasa es que estoy trabajando aquí en El Salvador. Empecé a trabajar con una ONG y ya llevo 8 años aquí, me he quedado. Sí, ya. Sí. Ya tiene mujer y hijos salvadoreños. Sí, a mi esposa. Dicen que los latinos enganchan a todos los que vienen. Cierto. Tengo varios amigos que se han quedado por aquí. Y sí, así pasa. Más frecuente, al revés no pasa tanto que se queden, por ejemplo, en España. Y mi esposa cuando la lleva allí en invierno sufre terriblemente porque acostumbrada al frío. Cuando decimos... Sí, en general cuando la gente se va a Europa es buscando mejor condición económica, pero el clima no se cambia por nada. No. Muy bien. Pues nada, no sé, cómo estás de tiempo. Sí. Yo estoy con tiempo disponible. ¿Estáis de vacaciones también por allá? No, ya terminó. Yo ya terminé mis vacaciones, pero he acomodado mis cosas hoy para estar tranqui. Muy bien. Nosotros la semana que viene estaremos, al menos yo estaré una semana de vacaciones, que la llaman las Agostinas por aquí, y de regreso al trabajo después. Muy bien, pues nada, si aquí tenemos algunas preguntitas, más bien como una conversación. Yo te he estado siguiendo, bueno, te tengo ahí suscrita en el Reader y pues nada, voy siguiendo tus posts, tus hazañas, y pues nada, queríamos comentar contigo un poco todo este tema, ¿no? Tampoco es muy habitual, pues, que las mujeres se aficionen a esto de los blogs, y menos en geología. Y menos los ancianos. Bueno, será tanto. Entonces, pues, comentar también, pues sí, todo eso contigo. Bueno. Perfecto. Pues a ver qué encuentre yo aquí. Teníamos algunas preguntitas y... vamos a hacerlo. No, aquí ni somos profesionales, ya vas a ver que... Para nada profesionales. Sí. Te hago una pregunta. Sí. ¿Lo que ustedes lo graban y luego lo editan, o sale directamente? No, no, no. Esto lo editamos porque si no lo editáramos sería un desastre. Sí. No, porque me he quedado en mi casa. Sí. Y en este momento justo está la empleada limpiando, y cuando se acerque para este lado, porque es nueva, mis perros van a armar un lío. Ah. Empezaron lo querido. Espantoso, porque no dejan que nadie que no conocen bien se me acerque. Así que pues si nada, ya. Si escuchan un perrerío, corto, lo saco y te... Va, sí, no hay problema. Yo esto luego lo monto. Sí, sí. Además, como Carras tiene una conexión difícil a veces, muchas veces se corta, o sea que no te asustes. Sí, nos vamos mi parando. Es un poco... Bueno, hoy todavía. El problema de hoy es que puede ser que se me casque el módem, pero sería lo único. Pero bueno, con Oscar siempre decimos que... Dime. Sí, el problema mío es si llego a estar en casa, como hoy, por ejemplo, y perros. En cualquier momento arman un escándalo. Claro. Bueno, no, tranquila, no pasa nada. Si vieras las condiciones en que grabamos nosotros, siempre pasan cosas, mi conexión o el ruido, porque yo creo que no he grabado dos veces seguidas en un mismo lugar, porque o en la oficina o en la casa, o me llevo la USB. Un día hasta tuve que grabar dentro del coche, fuera de un Pizza Hut. Okay, por lo menos comiendo algo rico. No, que va. Y con la calor que hacía, fue el, creo que el podcast que entrevisté a, cuando hubo el terremoto de Lorca, la entrevista que le hice al profesor del Instituto Sismológico de Andalucía, pues esa entrevista de un coche fuera de un Pizza Hut, robándole la... Pero salió bien esa, salió bien. Si yo he escuchado varias de las entrevistas, las busco, o sea, no las escucho en el momento que las hacen ustedes, sino al tiempo, pero salieron bien, ninguna se notaba nada raro, nada. Pues, milagrosamente. La deben haber editado fantástico. Pues... No, bueno, ahí solo pues no la edité tanto, esa, creo. Porque es toda seguida, la entrevista no la corté. Pero ya te digo que ahí sudé bastante porque el calor dentro del coche. Claro, no podía encender el coche porque se oría el motor y todo. Pero bueno, historias de de grabaciones. Pues, gajes del oficio. Sí, del hobby. Te hago otra pregunta. Ajá. Yo tengo el modo de hablar bien cordobés, bien, bien argentino, con las informaciones de los verbos. A usted no me molesta, ¿verdad? No, para nada. Para que no tenga que preguntarme. Al contrario, mejor. Porque en ese sentido, inclusive en el blog, que lo escribo y podría cambiarlo, tengo esa cosa de que me gusta mi idioma argentino y lo uso. Claro, no, ningún problema. De hecho, a Oscar se le nota mucho el acento catalán y no pasa nada. Y a mí yo lo he perdido también. Yo tengo ya más acento salvadoreño que... No, para mí un español típico. Típico, bueno. También porque lo esfuerzo un poco para el podcast, para intentar hacerlo más... Ah. Porque realmente yo hablo muy muy rápido. O sea, hablando normal, casi vocalizo fatal. Yo no serviría para presentador de radio. Pero... Pero vaya, eso se aprende, resulta, porque me he estado informando y pues sí, es practicar la vocalización. Y... Pero bueno. Sí, acá lo que les llaman practicar el idioma neutro, donde uno habla con tú, con quieres, y no como hablamos en argentino. Pero no, pero... A mí me sale el argentino. No, no hay problema. De hecho, a mí me gusta el vuestro... Sí, la forma de hablar que tenéis. Muy, muy agradable. Más amable, ¿no? Que la nuestra. No, no, a mí me parece... Yo los admiro a ustedes, pero no me sale. No, no, nuestro español es más seco, por decirlo de una manera. Sí, el sobre todo el cordobés. El cordobés tiene salidas todo el tiempo muy risueñas. Es una cosa genética, uno va por la calle y siempre escucha algo gracioso. O sea que si se me escapa también cosas durante la grabación, nunca saben. Nada, perfecto. No, ahí es, no va a haber ningún problema por eso. Sí, ustedes han visto que en los posts, inclusive por mucho que esté escribiendo algo científico, sale algo, siempre se me va algo. Ya está viendo alegría eso. Muy bien, pues nada, te voy a presentar. Yo te iba a presentar, de hecho, pero voy a hacer que te presentes tú, porque realmente es tan extenso todo lo que he podido, o sea, lo que tienes en la web, que no sé qué resaltar. Entonces, tú misma, yo, bueno, ahora voy a hacer la entradita de presentación y te presentas tú con lo que quieras destacar de tu currículum, que son muchas cosas, y entramos así a las preguntas más concretas de todo esto del blog y la geología y tal. ¿Te parece? Sí, sí. Muy bien. ¿Estás grabando, Oscar? Sí, sí, está grabando. Yo también. Aquí la oigo un poquito bajo, pero bueno, no sé si tú también. Se ve un poco bajo, ¿no? Pero no sé si es el programa o que tiene el micro un poco alejado. Es estos micrófonos que cuelgan del propio cable. Ahora sí, sí, ahora se te oye claro, mejor. Me lo subo un se poco. Se te oye mejor. Ahora se escucha sí, mejor. Bastante mejor. Bien. Uy, sí, perfecto. Se oye. Mira, si me funciona la conexión todo el rato así, se va a oír muy bien. Si no, se me rompe la conexión. Así que vamos a empezar antes de que se me vaya el modem a tomar viento. No sé. Hola. Sí, ahora tú, sí. Joder, ¿qué ha pasado? No sé. O me he perdido también. Diría que el mateix temps que tú, quan està... Hola. Está... ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Pensé que se me había ido a mí el modem, pero veo que no. ¿Dónde, hasta dónde me oísteis? No, yo creo que estamos de nuevo conectados. Sí. Yo creo que hasta el final. ¿Qué cuánto tardabas, no? En escribir un post o algo así. ¡Ey! ¡Ey! ¿Sens? Sí. Continuar. Estás grabando todo, ¿no? Sí. Espera que obro unas galetas. Ahora. Molt bé. I amb què tenim aquí? Tu tens alguna cosa més per ficar a la intro? Jo tinc inundacions Xina 7 de juliol, inundacions en Corea del Sur, que això va ser ahir, i dos terratrèmols forts, una a Nova Zelanda i l'altra a Japó. Val. I què? Ah, i la sequia al cuerno de Àfrica. Sí, això ho podríem dir, no? I bueno, ja... A veure... Havia ficat que van matar un cantant aquí, però bueno, no pinta gaire. No pinta gaire. És que em va saber greu que mataran, que matessin aquest tio. A notícies compartides sí que vaig afegir un fotimer. Podem llegir un parell cada una avui, perquè sembla que n'hi haurà alguna. O sigui, més d'una interessant per llegir. Vale. Bueno, si vols comencem. Vinga, sí, comencem. Val. Jo em queda una horeta llarga. Una horeta llarga, has de marxar. Sí. Bueno, ja, suposo que sí que acabem. Sí, jo crec que hem de fer-ho tot. Vale. Sí, sí, s'allarguem una mica més, no passa res. Eh? Molt bé. Començo? Vinga, dale. Espera, que m'estic bevent una Coca-Cola. M'està pujant el gas. Avui és 29, no? Sí. Jo vaig penjar aquesta de Lagonosaurus. Ah, sí, de Lagonosaurus. Hola. Aquells pengen les coses, al Twitter, em segueixes? Què dius? Si aquests al Twitter tenen bastanta activitat. Ah, no, no el segueixo, què? Ah, doncs... Me'ls apunt. Jo el segueixo bastant. Són dos que... Vale, li foto, eh? Hoy hemos hecho sumario, ¿eh? Pues edita abajo de todo y no era, pero bueno, ya está. Queda un pis en cara. Bueno. Venga. A ver, que me abro aquí noticias compartidas. He dicho los los monzones, pero no tengo ni puta idea si han sido los monzones. Sí, son los monzones. Ahora es la época de los... Sí, ¿no? Es que la época... Sons va variant segons la zona, però jo diria que sí. Estic buscant aquí al Wikipedia quan són los monzones, per si he ficat la pata, però... però és que hi ha monzón de invierno, monzón de verano. Que xulo. Bueno, com... O sigui, que ja, segur, que, segur que l'he encertat, perquè si n'hi ha una cada... Sí. Sempre queda bé, home. Jo què t'anava a dir? Jo us deixo la notícia que em vaig posar de l'Aragonosaurus aquests. Sí, teníem dues, perquè em sembla... Bueno, jo crec que n'he ficat algunes d'interessants. Ah, jo t'anava a dir la que tinc jo és bastant... Sí, no, no, aquesta i tria una altra. Que... Vull dir dues no... cada un. Vale, vale, com vulguis. No, ho deia perquè potser era molt llarg una. Que era molt llarg una. Sí, la... Bueno, la que havia triat, que és bastant llargueta. I no la podem resumir, no? Sí, no sé. Sí, imagino que sí. A veure, les que has penjat tu. Encara no havia obert geocastaway. Com que no? Ah, geocastaway.com. Encara no. Clar. Al setembre! Aragosaurus. Un experto cree que la sobreexplotación de acuíferos puede agravar el sismo de Lorca. ¿Cómo? La industria española invierte cada vez menos en protección medioambiental. ¿Vale? Que está interesante. Presentan una nueva teoría evolutiva sobre el origen del... Oh, bueno, que está... El lago Titicaca en peligro por el calentamiento global. Más controversia sobre el final de una era hiperglacial hace 635 millones de años. Procesos de fusión y solidificación coexisten en el núcleo interno de la Tierra. Va, jo intento fer aquesta. ¿Merecen tener los seres humanos su propia era geológica? Científicos japoneses descubren una reserva importante de tierras raras en el fondo del océano Pacífico. Una nueva fuerza dirige la tectónica de placas de la Tierra. Aquesta ho he llegit jo. Llegiré aquesta. I algunes del principi. Val. Jo em posaré aquesta de processos de fusió i solidificació en el nucli intern de Tierra. I la de Aragonosaurus. Y yo les diré más controversia sobre el final de una era hiperglacial, la veo. Vale, ya está, acá está el duro. Veamos si es muy larga, acá está. Vale. un poco larga, pero bueno. Es que te de 15 respuestas. Vale. Juan Bulguis. ¿Qué? ¿Me sí,